Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. Do you surprise, surprise? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Paradigma Radio. Y se lo agradecemos mucho que tenga la paciencia de conectar con nosotros y estar juntitos algunos minutos, horas o toda la mañana, como a usted le vaya mejor, le venga bien. Cada sábado traemos el deseo de estar juntos, de compartir experiencias, conocimiento, aventuras, bueno, en fin, tantas cosas que podemos compartir a través de la radio. Por eso pues, estamos esta mañana ilusionados con que podamos hacernos compañía mutuamente. Usted desde donde nos escucha y nosotros desde aquí, desde el estudio de Paradigma Radio. JJ en la producción del programa y en fin, espero que esta mañana sea agradable para todos. Al menos aquí la temperatura en Córdoba es bastante suave, no como otros días que hacía un frío que pelaba. Pero no sé, donde usted no esté escuchando, en el lugar donde se encuentre, pues espero que no sea muy duro la temperatura, el clima. Sé que en otros lugares donde están sintonizando hace mucho frío. Llueve mucho, hace viento y pues nada, quedarse en la camita, quedarse en casa, tomarse un cafelito, un buen desayuno reparador y empezar un sábado con todos los buenos ánimos que necesita un sábado. Así que, si usted me lo permite, si usted me autoriza, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. A veces ocurre que acontece algo inesperado en cualquier día, en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? Y que me acompaña cada mañana. Estaba buscando la excusa para no venir al programa, pero le salió mal. Así que la tenemos aquí en la radio, a pesar de todo. Así que no busques subterfugios ni ninguna acción que impida tu presencia en este programa, porque aunque te vayas a Irlanda, te buscamos, ¿eh? Buenos días, Cobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y no haga chistes de esto porque me ha podido salir caro, ¿eh? Por eso buscaba la forma de no venir a la radio y pues ya está. Ha sido un accidente, ¿eh? Dejo al Ale solo y ya está. No, ha sido un accidente, Vamos, simplemente narro que esta mañana, los sábados, me levanto como cada día, voy a la panadería y suelo ir en bicicleta. Y esta mañana, al coger la bicicleta, el primera pedalada que he dado, pues he girado mal y después han pasado cosas, me he caído de la bicicleta. y me he ido lo largo que soy, pues no soy muy largo, unos 70 centímetros, he tirado en el suelo. Me he caído, ¿eh? Podía haber sido grave, ¿eh? Porque ya a esta edad las caídas son peligrosas. De hecho, ahora me está costando trabajo apoyar el codo en la mesa de locutorio. Y me duele el codo, ¿eh? O sea que ha podido ser grave. Y esto venía a colación de que íbamos a hablar sobre la cultura y esto, pues, la verdad es que me ha roto un poco casi todos los elementos. Porque decía que podía haber sido más grave, pero ha sido complejo la caída. Un inciso, venga, dime. ¿Por qué cada vez que pasa algo pensamos que podía haber sido peor? Siempre, fíjate que pasé, calle, cayó el balcón y fue a las 10 de la mañana y yo pasé justo por ahí a las 8 y media. Bueno, pues tú imagínate si en vez de las 8 y media, en vez de las 10 se cae el balcón a las 8 y media. Fíjate lo que me podía haber pasado. ¿Por qué pensamos eso, Siempre pensamos en lo peor. Sí, sí, es curioso. En vez de decir, mira, menos mal que no me hice nada, ¿no? No había hecho yo esa reflexión, pero es interesante también. Claro, si hubiera sido peor, a lo mejor no lo cuenta, no está aquí en la emisora, entonces no se cuenta, ¿eh? No hubiera sido peor. Pero también, porque creo, yo he hecho otra reflexión, pero esa es interesante también, ¿no? Porque, en cierto modo, damos gracias a la vida de poderlo contar, ¿eh? Entonces, eso es... Pero tú das la gracia, pero no dices, ¡ay, por haber sido peor, madre mía! Sí. Hombre, la que también, me he salvado. Claro, puedo estar aquí todavía. Es una reflexión sobre... Podría estar en la UCI. Sí. Bueno, pero vamos, esa reflexión no la había hecho, pero interesante, la tengo que anotar ya. Pero yo venía con otra. Venía con otra de que estaba yo pensando que en casi... Pues yo creo que casi con 50 años montando en bici, creo que jamás me he caído de la bici. Creo que la primera vez en mi vida que me he caído de la bici. Me he caído, bueno, a lo mejor he patinado un poquito y he puesto los pies, pero no llego a caerme de la manera que me he caído. También es verdad que ya no estoy tan ágil como para poder los pies rápido. Pero es que me ha pasado otra cosa curiosa, y además ha perjudicado la caída. Que es que cuando veía que me caía, he cogido los frenos. Y es lo peor que podía haber hecho. Porque en vez de dejar que hubiera fluido la bicicleta con una cierta velocidad, con tranquilidad, ha acelerado mucho más el proceso de parar. Y al parar no me da tiempo a sacar los pies. Y al no sacar los pies, pues he caído al suelo. Quiere decirse que en realidad no estaba preparado para caerme. Y esta es la reflexión que yo quiero dejar claro. Es decir, que en la vida en ocasiones vamos sin posibilidad de fracaso. Y el fracaso, en este caso, el fracaso de haberme caído, pues se convierte en algo positivo. Y sin embargo, pensamos que el fracaso es algo negativo, cuando el fracaso es una manera de experimentar qué sucedería cuando las cosas no van como esperamos que sean. Siempre suelo contar una anécdota, que cuando vas a aprender a montar en zanco, o sea, yo tengo la suerte de estar con gente que dan curso de montar en zanco, lo primero que te enseña, es curioso, no es a montar en zanco en sí, a andar en zanco, sino a caerte. Claro, porque si no sabes caerte bien, es posible que ya no te montes más en zanco. Caerte de una altura, a lo mejor de 1,20 m, 1,5 m, que es la altura que suele tener unos zancos, bueno, cuando empiezas lo haces con alturas más bajitas, 80 centímetros, medio metro incluso, pero una caída de 0,5 m o 80 centímetros con los pies atados, es posible que te puedas partir la columna vertebral. Entonces, lo primero que te enseñan cuando vas a andar en zanco es a caerte. Estaba yo haciendo esa reflexión porque venía a cuento de que y en la escuela nos enseñan a caernos, nos enseñan el fracaso, nos enseñan a equivocarnos cuando todo eso es evaluado negativamente. El fracaso, la caída, el error, todo eso se convierte en algo negativo cuando habría que darle un matiz de positividad, porque si tú aprendes a caerte, es posible que cuando te vayas a caer, que te vas a caer, porque la vida, o a lo mejor no te caes, pero bueno, es previsible que te caiga. Si vas a lo alto de una bicicleta, es normal que en alguna ocasión pues suceda un imprevisto. En este caso, la culpa ha sido mía. Le iba a echar la culpa a la bici, le iba a echar la culpa al suelo. Yo estaba mirando por qué culpa, esa otra reflexión importante. Sí, en la calle tiene unos bolos que estaban húmedos por el relente de esta noche y esto ha acelerado. No, ha sido que he hecho un giro brusco y después el error ha sido ese, que he frenado. Porque entendía, o mi cerebro entendía, que cuando frena, para el proceso. Y entonces yo pensaba, o sea, tenías que utilizar los frenos para entender lo que es una caída, ¿eh? Sí, tenía que utilizar. Entonces no te equivocaste, ¿no? Bueno, los frenos normalmente, entiende, o tal vez la mente te está diciendo, el freno lo que hace es parar el proceso. Pero claro, el proceso ante la fuerza de la gravedad, los frenos no. Pero el freno también te enseñó a que cuando te caes, te puedes levantar. Bueno, a ver, depende del tipo de caída y de incidente. En este caso, bueno, pues el frenar lo que ha hecho ha sido acelerar mucho más el proceso de caída, con lo que me ha venido peor, porque si yo hubiera dejado la bicicleta andar despacito, aunque hubiera perdido el equilibrio, seguramente... Yo no quiero discutir contigo, pero bueno, si no hubiese tocado los frenos, no sabría lo que es la caída. Ah, claro, si le hubiera tocado los frenos, claro, evidente. Esto es lo que me estoy refiriendo, es decir, y no sabría el dolor que tengo ahora en el codo, que me está fastidiando, ¿eh? Con lo que todo esto, se está el cerebro reorganizando, para un futuro previsible o no, o sea, que vamos, previsible, un futuro que es posible o no posible. Es decir, que... Nada, por culpa de los frenos, pues le quita los frenos a la bicicleta y ya está. No, por culpa de los frenos, no. Ha sido por culpa mía, por frenar. O sea, yo los frenos, eso. Bueno, pienso yo, vamos, o discutimos. Quiere decirse que en realidad nuestro cerebro lo que hace es tener un dato más para poder afrontar la supervivencia. Y de eso es un tema que solemos utilizar con muchísima frecuencia en nuestras discusiones semanales sobre de qué manera el cerebro trabaja, funciona para prevenir pues cosas que no pueden suceder, ¿no? O que nos gustaría que sucediera, ¿eh? Que nos gustaría que sucediera. Ayer en nuestra conversación yo hablaba, le contaba yo a Ale una cosita de que había tenido una discusión con alguien, un debate sobre que decía que España es un país muy feliz porque en base al dato del gasto que hacemos los españoles en lotería. O sea, parece ser que el gasto de lotería en España es altísimo. Entonces la gente le sobra el dinero, invierte en lotería. Sin embargo, yo personalmente, y esta era la discusión, o digamos el enfrentamiento, o digamos el punto de vista personal mío, que yo pienso que España, si gasta mucho en lotería, es porque no va bien. Porque si la gente invierte en lotería es porque no está a gusto como está. Porque si estuviera a gusto como está, no invertiría en lotería. Entonces yo creo que el diagnóstico personalmente era distinto. Hombre, tal vez lo ejemplificaba un poco en mí mismo. Yo me he dado cuenta que de manera subconsciente, cuando no estoy bien, pues termino en una administración de lotería. Cuando estoy bien, pues pasa por delante de la administración y no me para. Pero en fin, esto es una anécdota, simplemente una anécdota personal. Y que también pues volvamos al éxito o al fracaso, ¿eh? Sí, volvamos al éxito o al fracaso, sí. La palabra éxito es determinante en la sociedad en la que estamos. Yo tengo que agradecerle a Alex, aquí presente, el que haya cambiado en mi relato cuando hablo que en la escuela lo que hacemos con los niños es educarlos para el éxito, para que tengan un éxito. Pero la palabra éxito creo que tiene connotaciones como muy negativas, porque además nos acerca a valores que están lejos de la colectividad y sí se acerca mucho a los valores individuales, al éxito personal individualizado. Le digo que le tengo que agradecer a Alex porque tuvimos una discusión un día sobre esto y creo que esa palabra ya la he cambiado. Entonces yo creo que en la escuela lo que habría que ir es a sacar individuos sanos. A una persona sana es una persona equilibrada, una persona que mira por el entorno, que mira por los amigos, que mira por los no amigos, y que hace una mirada mucho más global y que no tiene deficiencia en el sentido a la hora de expresarse, como puede ser lo contrario, porque lo contrario del éxito es el fracaso. Y ahora estaba yo intentando demostrar que el fracaso es importante también introducirlo en nuestro debate, perdón, en nuestra vida cotidiana, y no hacer del fracaso una pena eterna o un aquí me quedo, sino que sirve como elemento de reflexión para poder levantarse. Algunas veces yo comento, digo, ¿tú te imaginas un niño que con, no sé, 5 meses está andando, está gateando, pero bueno, ya cuando en el año ya empieza el chico o la chica empieza a andar y se cae? Y dice, pues como ya me he caído, aquí me quedo. Y ya no lo intenta más. Y después lo ves con 25 años arrastrándose por aquí por las calles. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, porque yo me caí, fracasé y ya aquí me he quedado. Y voy arrastrándome por la vida. Es decir, lo que tiene la vida, lo que tiene el ser humano, lo que tiene en general, no el ser humano, pues yo también le paso a los animales, es que su cerebro se reorganiza, se resetea para afrontar y comprender qué es lo que nos ha pasado en el fracaso. Entonces yo decía que si el éxito no es la palabra idónea, porque lo contrario es el fracaso, y el fracaso yo lo intento definirlo como algo que nos puede servir. Es decir, equivocarnos, aunque nos duela, a mí me duele el codo, ¿eh? O sea, el fracaso, aunque nos duela, nos sirve para poder seguir avanzando con mejor calidad y con mejor seguridad de que la supervivencia pueda funcionar mejor. Muy bien, niño que se cae y vuelve a levantarse hasta que consigue caminar, es un buen ejemplo para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, es el gran ejemplo, es decir, porque la vida continúa. Es como una balsa que tú le, perdón, un río que tú le pones una tapia para que no pase, la vida sigue avanzando y llegará el momento en que aquello pues derive pues desbordamiento. Lo hemos visto, lo de la Dana. Lo de la Dana, bueno, es verdad que se juntó ahí una tormenta no esperada, no vamos a entrar al motivo. Pero parece ser que los cauces por donde se tenía que de forma natural andar el agua, pues no estaba lo suficientemente limpio o no estaban lo suficientemente indicado o determinado, y que eso ha generado la vida. La vida busca camino, y yo creo que normalmente nos pasa en las relaciones personales. También sucede, ¿no? Cuando estamos con alguien, pues la cosa no tira, ¿eh? Después hay que ver que lo de tirar o deja de tirar, ¿no? Pero pues aquello pues se va y busca otro derrotero. En busca de la felicidad, busca. Bueno, en fin, esto es otro jardín, amigo. y yo quería comentar eso, ¿eh? Porque también vengo un poco ilusionado de que he tenido la suerte, y creo que todo el mundo puede tenerla también, salvo el pago de la entrada, de asistir a una película que ayer se estrenaba en España, que se llama Brutalist. Una película curiosa que dura 3 horas 25 minutos, o sea que ya de por sí hay que sentarse. Viene con un intermedio, una cosa que sucede en los teatros, sucede en la ópera, pero también se da en el caso del cine. Y bueno, en estos tiempos donde el cine se está convirtiendo en un derivado de atracción a través de las plataformas, sentarse en un cine, en una sala, con otra gente, es algo maravilloso. Y la verdad es que yo, cuando vi la duración, me echó para atrás. Pero había un comentarista que estaba hablando sobre la película que decía que en realidad 3 horas 25 minutos no es ni más ni menos que 2 o 3 capítulos de una serie que vemos normalmente. Hacemos nuestras pausas entre capítulo y capítulo, pero normalmente cuando te pones a ver una serie no ves un capítulo solo, salvo que venga programado para la semana siguiente. Vamos, yo tengo la experiencia, yo no soy un gran consumidor de series, veo muy poca y he visto muy poca en mi vida, pero sí tengo que decir que cuando la he visto, casi la he visto del tirón. O sea que no ha sido sentada de 3 horas, sino a lo mejor de 6 horas. O sea que si quiero ver una serie, digo, voy a ver si tengo el día libre, porque casi todo el día lo empleo en esto, ¿no? Bueno, pues esta película es muy interesante, o al menos a mí me lo parece, y casi fue el motivo de que yo asistiera. Yo desde pequeñito me gustaba ser arquitecto, y trata sobre la vida de un... Es una ficción, no es una, aunque parezca real, porque está hecho casi como un reportaje, pero es una ficción de la vida de un arquitecto que vive en Budapest y que por cuestiones de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que huir y se va a Estados Unidos, concretamente se va a Pensilvania, y bueno, pues no encuentra trabajo de lo suyo y pues se dedica a trabajar en elementos de miseria, hasta que alguien lo descubre y entonces desarrolla su vida diseñando. Y ahí aparecen otras tramas que tienen que ver con las relaciones humanas, en su relación de pareja, tienen que ver con el sexo, tienen que ver con el poder, tienen que ver importantísimo. Y por eso creo que está muy de mucha actualidad con la emigración. O sea, hay una frase que dice que, por cierto, la película está nominada para 10 Oscars, mejor película, mejor director, mejor actor. André Brody, que es el que hace de arquitecto, dice una frase casi al final, dice, es que aquí no nos quieren. No nos quieren. O sea, cuando habla que no nos quieren, está diciendo que en Estados Unidos no los querían porque son extranjeros, ¿no? Entonces, se mezcla también las relaciones religiosas, porque este es judío y también aparece en cierto... En fin, es una invitación a la película por si alguien tiene ocasión de sentarse, irse al cine y en la sala. El intermedio viene muy bien. Yo creo que hay un gran consumo de palomitas. Tiene muy bien para que te compres las palomitas y la botella de refresco o botella de agua y puedas verlo, ¿no? Y es una mirada cultural de la vida. En todo caso, tenemos que ver con esto de que... la persona en cuestión igual considera que era un error haber ido a vivir a ese lugar y no sé, supongo no he visto la película sí. ni no sé, sí, sí, sí. Pero que después se pudo reconducir la situación, ¿no? En estos temas que tú antes mencionabas sobre el éxito o el fracaso, cuando ese fracaso duele, como tú indicabas, podemos tener esa consideración de que se puede reconducir y que ese fracaso pueda convertirse en algo diferente. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que es así. El caso de la película es que es una película y se mezclan muchos parámetros, pero el desarraigo de cultural, que es el tema que veníamos a hablar hoy, que habíamos preparado ya, el desarraigo sí, cultural. Eso lo dejamos para... Sí, lo dejamos para otro día porque... Momento, porque eso es bonito, interesante. Hablar de cultura de que hablamos, pero el desarraigo cultural, que muchas veces los que vivimos en plan cateto como yo, que se ha movido muy poquito, aunque tengo la suerte también de estar casado con una... persona que es de Irlanda y tengo la familia allí también, pero Irlanda es muy parecido a España, pero el desarraigo cultural que tiene que ver con la forma de ver el universo también es importante, pero yo creo que en general, y volviendo a la pregunta que tú me hacías, el fracaso, aunque duela, nos lleva a adaptarnos al medio, entre otras cuestiones porque en realidad, siguiendo las teorías de Darwin, somos seres adaptativos y gracias a que nos hemos adaptado, pues estamos por aquí. Bueno, los humanos somos además especiales, que no solamente no nos hemos adaptado a esto, sino que hemos adaptado el medio a nosotros, que es lo que nos está fastidiando un poco. Sí, pues un poco o mucho, ¿no? La teoría del cambio climático viene a cuenta de que estamos haciendo, nos estamos adaptando al medio. No, el medio lo estamos adaptando a nosotros, porque no es normal que nosotros nos desplacemos con ese gasto de CO2 tan tremendo, con los coches, con los aviones, con un montón de elementos, que si nosotros vamos al Polo Norte... Y tenemos frío, otros animales cuando llegan al Polo Norte y tienen frío, pues han desarrollado su piel para poder adaptarse al frío. Nosotros no, nosotros matamos al oso. En eso de la adaptación que tú indicabas, sí. Fíjate, como ayer escuchaba que la información que había con el tema de Fitur, que Andalucía está ahí haciendo un trabajo enorme de marketing para atraer más de 35 millones de visitantes a Andalucía. 35 millones. Si la población... es de 9 millones, no llega a 9 millones de habitantes en Andalucía, y vienen 35, es cuadriplicar la cantidad de personas que vienen aquí a nuestro territorio, a nuestra sí. Andalucía. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué significa si vienen 34 veces más las personas que vivimos aquí? Bueno, ese es un tema, ¿eh? Me refiero al clima. Sí, claro, claro. Bueno, pero en general, el clima, al espacio físico, es un tema que... En el consumo... Sí, el consumo energético, de energía, claro, de agua, claro, de comida, de todo. Sí, sí, sí. Es decir, que si vienen 36 millones de personas el próximo año, o este año mejor dicho, y son cuatro veces más la cantidad de consumo que se haga de estos elementos tan imprescindibles para la vida de los que vivimos aquí, pues se estará consumiendo lo que podríamos consumir en cuatro años más. Sí, evidentemente, y hemos visto la oreja al lobo cuando hemos visto con la sequía, claro, cómo el agua no llegaba para poder mantener las duchas, las piscinas de los que vienen a visitarnos. Pero lo importante es que nos dejas dinero. Me dejas mucho dinero, por favor. Es que claro, este es el éxito. Porque vivimos en una economía de mercado donde lo monetario es lo fundamental. Soy exitoso, por eso me gustó el concepto de éxito. Soy exitoso en tanto que tengo, que decía... el tener o ser de Eric Fromm, ¿no? En fin, tengo. Y para dinero. Ser más capullo, pues encima están haciendo acuerdo con Vueling para activar mucho más el aeropuerto de Córdoba. Es que es maravilloso. Claro, bueno. Pero nos vendría bien porque tendríamos la posibilidad. Claro, es que no solamente porque venga, pero nosotros podríamos también salir. Pero no importa que lo habían hecho en mierda, da igual. Sí, la cosa es que traiga gente. Claro. Sí, vamos. Es que en realidad somos tan ególatras, tan egocéntricos, que pensamos nosotros, dice, oye, ¿pero van a poner aeropuerto de Córdoba? Y dice, sí, van a poner vuelos para que yo pueda irme a París en un fin de semana. Sí, ¡ah, maravilloso! Pero claro, el vuelo también viene de París para acá. Y entonces, claro, aquí nos vienen un montón de personas que vienen con dinero, además, que, bueno, yo que está también siguiendo un poco esto de Fitur, el problema ya no es solamente la gente que venga, sino que se dice, además, que venga menos gente, pero de mayor capacidad económica, que esa es otra, es decir, que dejen más pasta, es decir, claro, evidentemente, si vienen cuatro y dejan lo mismo que 200.000, pues evidentemente esos cuatro consumen menos, entonces lo que queremos es que venga más pasta, claro. Con lo que estamos haciendo también un turismo selectivo, y entonces, claro, la pregunta sería, ¿y yo seré selectivo para ir a París? Claro, cuando dice, vale, entrar, parece ser que dentro de poco va a ser necesario entrar en Inglaterra, perdón, en Reino Unido, va a hacer falta un visado, como hace falta para entrar a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es limitar el acceso de las personas a un país, a un concreto. Entonces, el turista, pues, aparte de que ya lo se llama la tasa turística, que te graban un poco más al respecto, ¿no? Oye, pues, ten cuidado el próximo sábado, por favor. Si vas con tu bici, sí. Ten en cuenta el freno, ten en cuenta esos datos y... Sí. Yo lo que siento es esto, que no haberme caído antes, haber aprendido que los frenos no se frenan cuando te estás cayendo de esa manera. Sí, cuando ves que es una velocidad excesiva. Y yo creo que me está diciendo adiós. Y yo voy a poner una música en homenaje. Ahora a cogemos Vueling. Sí, no, pues Vueling, bien, lo cogemos Vueling. Sí, bueno, pues nada, os dejo una música que salió ayer en la película de Brutalis. El grupo se llama La Bionda. Blondie. One for me, one Blondie. For you. Blondie. Ah, sí. Pues, chicos, chicas, buenos días, que tengáis un feliz fin de semana. Y adelante, one for me, one for you. I don't want to make no speech. This here ain't no election. Please don't. to wait, honey, let me hear you say. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. No tengo ni idea. Some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Cuando le comentamos a todos ustedes de que nos gusta hablar de diferentes temas, nuestra siguiente invitada, pues sí, viene a comentarnos algunas reflexiones respecto a cuestiones muy importantes en nuestra vida personal. Nuestra actitud, nuestra posición ante todo nuestra vida diaria, en nuestro entorno, en nuestras actividades, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál puede ser nuestro comportamiento que nos permita sentirnos a lo mejor cómodo con nosotros mismos? Es algo que resulta en ocasiones difícil porque nos llenamos de preguntas o de ideas que a lo mejor pueden resultar en un momento dado contradictorias y nos pueden hacer hasta incluso un poco de daño, y el daño pues no lo podemos hacer tal vez sin querer nosotros mismos. Y hay un tema que queríamos tratar con Rocío Junco esta mañana. Buenos días, Rocío. Buenos días, Ale. Queríamos hablar sobre la autoestima. Es algo que muy manido, a veces se comenta mucho, hay muchos libros, muchas historias de lo que es ese aspecto de cuidarnos y tener una consideración con nosotros mismos que sea de favorable al menos y que no nos hagamos daño, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Es difícil eso, con tener la consideración de autoestima, si no elevada, pero que al menos razonablemente aceptable, ¿no? Sana, ¿no? Hablamos de autoestima sana. Uh-huh. Sí, como dices, es un tema muy, no sé, muy viciado, ¿no? Muy manido, pero bueno. Entendemos que es algo, una construcción personal, algo que vamos construyendo desde que nacemos, con la educación, con la experiencia infantil, la educación de nuestros padres y con nuestras propias experiencias. Si hablamos de ese conjunto de pensamientos, de actitudes, de emociones hacia nosotros mismos. Fíjate, la primera acción que podíamos acometer para saber o equilibrar o medir nuestra autoestima, sería qué pensamos de nosotros mismos, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos consideramos? Siempre partimos de cuando trabajamos la autoestima en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Nos conocemos acerca de lo que pensamos, de lo que creemos acerca de nosotros mismos, pero también se construye con lo que los demás nos dicen, con lo que los demás pueden creer acerca de nosotros. Sobre todo es cómo nosotros interpretamos eso. Porque también a partir de las relaciones con los demás, con lo que nos dicen, nosotros podemos ir creciendo y podemos ir tomando conciencia, ¿no?, de lo que, de cómo somos. No sé, me da la impresión que cuando tenemos algún problema en este sentido es cuando nuestro entorno, nuestra gente más próxima o la gente que está junto a nosotros, que tiene una relación muy muy íntima, de mucho contacto, nos dice algo que nos pueda incomodar, nos pueda molestar. Y entonces inmediatamente es como que se resquebrajea toda la idea de mí y tenemos que pensar cómo agradar a los demás o cómo puedo ser yo mismo. Bueno, cómo agradar a los demás, está bien que nos facilitemos la vida unos a otros, pero cuidado con que nuestra valía como persona se mida a través de agradar a los demás, porque entonces puede ser que no nos estemos respetando a nosotros mismos. Evidentemente la autoestima no es algo estático, sino que se va construyendo a lo largo de la vida y que puede ser que haya momentos que nos sintamos muy bien y que puede haber en otros momentos por experiencias de la vida, como comentaban, ¿no?, que nos podemos venir abajo, pero eso es un momento también para crecer, porque puede ser que en algún momento de la vida me hagan una crítica no destructiva, si es destructiva es otra cosa, claro. Pero que no hagas una crítica y que eso a mí, si yo soy responsable de mí misma y yo quiero crecer, me puede hacer tomar conciencia y plantearme, oye, ¿y si es verdad? A lo mejor es algo que yo tengo que mejorar y no verlo como algo que me haga, como que yo no valgo, sino todo lo contrario. Pues igual aquí es donde yo puedo mejorar y puedo trabajarme. Cuando tú dices mejorar es respecto a mí mismo, respecto a lo que alguien dijo de mí o la valoración que me hacen los que me rodean, ¿no? No, con respecto a mí misma, porque a lo mejor me pueden hacer una crítica que yo no estoy de acuerdo o pedirme algún cambio que no va con mis valores y no voy a hacerlo. Pero si me hacen una crítica que me llega, igual me la tengo que analizar y la tengo que plantear, ¿no? ¿Cuándo se empieza a construir esa visión de uno mismo, esa consideración de uno mismo? ¿Desde pequeño? ¿Desde joven, pequeño? ¿Desde ya adulto? ¿Va eso cambiando constantemente? Sí, claro, como hemos dicho, no es algo estático, es algo dinámico con nuestras experiencias de la vida, pero se va construyendo desde que nacemos, con los mensajes que vamos escuchando en nuestra familia, con nuestros padres, de nuestros padres, la educación que vamos recibiendo, ahí se van formando nuestras creencias acerca de nosotros mismos, de la vida, de los demás. Pero, como decía, no es algo estático, sino que podemos encontrarnos con... hay muchos factores, es decir, el ser humano es complejo, ¿no? No solamente va a depender de las circunstancias, influye, pero está también nuestra propia personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra propia disposición. Pero las circunstancias influyen, ayudan o dificultan, ¿no? Entonces nos podemos encontrar unos padres con una sana autoestima que eduquen a sus hijos con una sana autoestima, pero puede ser que ese niño vaya creciendo y con las experiencias en algún momento su autoestima se pueda decaer un poquito, ¿no? Un poquito o mucho. Cuando dicen niño, a veces escucho a los padres, madres, niño, no seas tonto, que no sé qué, ¿no? Uh-huh. No sé si eso, cuando te dicen, te definen de esa manera, no sé si eso está ayudando mucho a la autoestima, o habría que sustituir esa acción que no es correcta, mostrarla de otro modo, con otras consideraciones. Claro, cuando ponemos esas etiquetas no estamos enseñando, ¿no? Porque a lo mejor eres tonto porque has hecho algo que está mal. Vamos a enseñarlo a que lo haga. A ver, un comentario en un momento determinado tampoco vamos a traumatizar al niño. La cuestión es cuando es algo que se repite. Se repite, y ¿no? Eso sí va haciendo mella y siempre se va formando las creencias. Exactamente. No. Al final es, pues, yo soy tonto, ¿no? Además te sorprende, claro, porque muchos niños cuando le preguntan, cuando han tenido esa experiencia, ¿y por qué haces esto? Y dice, porque soy tonto. es algo que han estado escuchando y la creencia que tienen acerca de sí mismo, soy tonto. Y esto es, bueno, pues ese círculo vicioso, ¿no? Los pensamientos generan la emoción es lo que nos mueve. Si yo estoy acostumbrada a escuchar soy tonta, soy tonta, soy tonta, pues me siento que soy tonta, me siento que soy tonta y me comporto en función de eso que he aprendido. Ese entorno familiar, cuando te sientes diferente al grupo, es difícil de recomponer porque viene marcado ya desde los cortos años de vida. ¿Recomponer el que? La idea de mí mismo, ¿no? Por mi entorno, porque me han dicho tantas veces X cosas. Bueno, que mi consideración de mí mismo también pues me afecta porque me lo han dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que tampoco podemos quedarnos ahí, ¿no? Una vez que somos adultos, tenemos que, porque bueno, también todos hacemos las cosas de la mejor manera que sabemos y podemos, y los padres igual, ¿no? O más. Lo hacen con todo el amor del mundo, la mayoría de las ocasiones, por supuesto, de la mejor manera que pueden y que saben, y se equivocarán, por supuesto, todos nos equivocamos. Y puede ser que yo no me sienta bien conmigo misma, que mi autoestima no sea la más sana por esas experiencias que he tenido en mi familia. Pero como adulta me tengo que hacer responsable de mí misma y ver qué es lo que tengo que trabajarme y trabajar en ese crecimiento personal. No vale estar echándole la culpa a los demás de que yo soy así por culpa de los demás. Cuando era niño me decía. Exactamente. Llegamos en un momento en el que nosotros somos responsables y ese argumento no vale. Para poder hacer esa revisión que tú indicabas como persona adulta, ahí supongo que tiene que haber un factor muy importante a la hora de determinar qué cosas puedo cambiar o no, es una actitud honesta conmigo mismo. Uh-huh. Esa me parece una palabra que define muy bien cuál debe ser mi actitud a la hora de reconocerme como persona, como individuo, y saber pues esos valores que para mí pueden ser muy importantes. Uh-huh. Y que pueden conformar la idea de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Todo eso, Alex, el ser honestos con nosotros mismos, el tener también o aprender a tener esa conciencia de nosotros mismos, ¿no? De hacer un trabajo pues de autoconocimiento, que no siempre es fácil, ¿no? No es un trabajo, es un proceso, lleva tiempo hacer ese trabajo de autoconocimiento y me tengo que parar a verme a mí misma, cómo me siento, de qué manera pienso, cómo me comporto en las diferentes situaciones y, como decía, también ser consciente de cuáles son nuestros valores. Y como decíamos, la responsabilidad es algo importante, ¿no?, a la hora de hacer ese trabajo. Sí, de alguna manera reconozco que tengo algún defecto. Honestamente lo reconozco, tengo tal defecto, tal otro. La actitud para corregir ese defecto, ¿tendré que recibir ayuda o tendré que alguien me pueda animar para que yo pueda hacer ese cambio tan importante para yo sentirme de otro modo? Bueno, primero, defectos tenemos todos y perfectos no somos nadie ni lo vamos a hacer. Si yo soy consciente de que tengo un defecto y que yo quiero corregir, ya es un paso fundamental. Importantísimo. El reconocimiento, ¿no? Exactamente. Uh-huh. A partir de ahí, si puedo hacerlo sola, pues hay muchas herramientas y hay mucha información gratuita. Si puedo hacerlo solo, lo hago, y si no, pues busco ayuda. Solo cuesta, ¿no? Solo, sí, puede costar. Puede costar. Uh-huh. En ese ánimo de poder cambiar, de poder encontrarme en esa consideración de mí mismo, juega un papel muy importante la autocrítica, el juicio que hacemos de nosotros mismos, ¿no? El diálogo interior es fundamental, sí. Y a veces somos muy demasiado críticos, una crítica un poco despiadada, ¿no? Está bien que tengamos autocrítica, pero con compasión, ¿no? Que no... entiendo que no soy perfecta, entiendo que tengo defectos, entiendo que hay cosas que mejorar, pero desde la crítica destructiva y despiadada posiblemente no consiga mucho, ¿no? Y como siempre digo a los pacientes, bueno, si piensa en la persona que más quieres, si quisieras ayudarla a que corrija esto, a que mejore esto, ¿lo harías desde la crítica destructiva o lo harías desde la compasión, entendiendo que todos nos equivocamos, que puede mejorarlo? hay cosas que no podemos mejorar, pero igual tendré que aprender a aceptarlo, pero cuando lo hacemos tenemos que hacerlo desde, como decíamos, desde la crítica compasiva, no desde la crítica despiadada. Oye, pero pasa lo siguiente, que normalmente hacemos unas consideraciones respecto a la observación que hacemos de todo lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. Nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestra, en fin, nuestras amistades, en fin, nuestros entornos más próximos. Y vamos fijándonos en los demás, en los defectos que pueden tener los demás. Eso de los defectos de los demás, cuando se reconoce un defecto de los demás, ¿cabe la posibilidad que sea mío? En muchas ocasiones sí. Y a veces no queremos mirarnos y lo miramos en los demás. Y antes de mirar a los demás y de hacer esa crítica, vamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ni vamos a criticarnos a nosotros de esa manera despiadada, pero tampoco lo vamos a hacer con los demás, ¿no? Podemos hacer un comentario que algo nos moleste, por supuesto, claro, ¿no? En algún momento algo me puede molestar de alguien y a alguien le va a molestar algo de mí, claro, pero una vez más cuidar ese diálogo con nosotros mismos y con los demás. Porque en este caso de poder hacernos algunas metas, algunos objetivos para poder cambiar algunas cosas, también resultará muy, muy complejo poder alcanzarlos o a lo mejor las metas o objetivos que nos ponemos son de difícil logro. ¿Metas te refieres personales. A personales? ¿De cambio de nosotros, de nuestros defectos? Claro. Bueno, como hemos dicho antes, defectos tenemos todos y perfectos no somos nadie ni vamos a hacerlo, ¿no? Creo. Entonces, ¿es bueno ponerse metas? Por supuesto, por supuesto, y tener un propósito en la vida, ¿no? Es algo también que, no, que es importante, pero quizá alguna de las metas tiene que ser aceptar, ¿no? Es decir, hablamos de la aceptación superadora, que es ese margen de error, ¿no? Que, o ese margen de maniobra, mejor dicho, ¿no? Que aquello que puedo mejorar lo mejoro. Y lo que no puedo mejorar, aprendo a aceptarlo y a vivir con ello, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, si me hago mayor y estoy viviendo que pierdo facultades, ¿qué hago? ¿Me rebelo? ¿Qué cambio ahí? Pues igual hay cosas que tengo que aprender a aceptar, aunque no sean las que más nos gustan, ¿no? Y en esas metas que podemos hacernos, ¿cabe la posibilidad que digamos, no, es que eso no va a ser difícil que lo haga, que lo consiga, porque no, yo soy así, no lo voy a cambiar? El yo soy así ya está indicando que no vas a hacer mucho, ¿no? Por mejorarte o por hacer ese trabajo personal. Hay cosas que a lo mejor no voy a poder cambiar, pero ¿y si lo intento? ¿Y si empiezo? ¿Y si veo que no, pues igual o tendré que plantearme o no he elegido el mejor camino o a lo mejor realmente es que después de haberlo intentado pues tengo que aprender a aceptar que esto forma parte de mí y llevarlo de la mejor manera posible, pero no quedarme en el yo soy así y ni siquiera intentarlo. Porque esos propósitos que nos podemos hacer, Rocío, pueden ser metas que a lo mejor son muy ambiciosas y no están dentro de mis posibilidades de alcanzar. A lo mejor son metas y objetivos poco realistas. Poco realistas, ¿no? Uh-huh. Puede ocurrir también, ¿no? Puede ocurrir. Y ante eso, ¿cómo lo hacemos? Aprender a aceptar que no soy perfecta y llevarlo de la mejor manera posible y focalizarnos también en aquello que en nuestras luces, ¿no? No solamente poner el foco de atención en nuestra sombra. Yo no sé si la autoestima, que es una consideración que deberíamos reflexionar todos en poder querernos un poco, ¿no? Uh-huh. Con las redes sociales, con los medios de comunicación que hay actualmente, ¿se distrae mucho la gente con eso? Nos distraemos de nosotros mismos, sí. Dicen. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Para en, no... Ese afán, en ese afán o ese objetivo, a lo mejor, del sistema de ser más individualista, ¿no? Y no entiendo muy bien, Ale, lo que me quiere decir con eso. Quiero decir con esto de que cuando se prevalece el individualismo, va a ser difícil que yo tenga una consideración de mi autoestima si no sé reunirme, si no sé convivir con las demás personas. Claro, es que somos seres sociales, ¿no? Como, y hemos dicho que parte también, no sé si lo he dicho, pero parte de nuestra autoestima se construye también en relación con los demás, ¿no? En lo que los demás me transmiten, ¿no? Acerca de mí misma. Yo sola, de manera individualista, No sé cómo es construiría difícil, eso, ¿no? Sí, claro, porque a la hora de convivir es cuando vemos si tenemos esa paciencia, esos defectos, esas virtudes para entender al otro, ¿no? Claro, la autoestima, partimos un poco de esa eficacia personal, de sentirme yo capaz de enfrentarme a la vida, a los desafíos de la vida, pero en relación con los demás, ¿no? O de valorarme, de quererme y de respetarme en relación con los demás. Yo sola en una isla desierta, no. Pues, ¿podías tener autoestima tú, sí? ¿Tú sola podías tener una autoestima? Pues no lo sé. yo sola en una isla desierta, ¿sí? Bueno, no, si naces ahí, ¿no? No, y esa idea de decir, yo me gustaría... ¿Con quién nos comparamos? Acá, me gustaría irme un día a una isla desierta, por ahí lejos, y olvidarme de todo el mundo y estar sola. Y... Pero ya llevamos nuestras experiencias. Ya llevamos nuestras experiencias, ya llevamos nuestros pensamientos, ¿no? No sé, a veces pienso, digo, no estaría mal. No estaría mal un tiempo, ¿no? O no sé. Para hacer un trabajo personal, para decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo, con mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué busco aquí? ¿No? Que a veces buscamos muchas cosas fuera. Y igual hay que mirar dentro y eso nos cuesta. Oye, eso que has dicho me impresiona mucho, de que siempre andamos buscando fuera, ¿no? Uh-huh. Y podríamos encontrar dentro la respuesta. O está dentro la respuesta. Hay que buscar dentro, ¿no? Muchas veces vamos buscando fuera, por ejemplo, en el tema de la autoestima, ¿no? Cuando queremos trabajarla, parece que buscamos recetas mágicas, varitas mágicas, algo que ¡pum! Y ya me sienta bien conmigo misma, ¿no? Y pues no, hay que parar, hay que mirar dentro. Mirar dentro es todo lo que decíamos antes, ¿no? El preguntarnos, pues, cómo me veo, cómo soy, qué necesito, qué me pasa, qué quiero en la vida, qué me hace vibrar, qué puedo hacer para buscar eso, qué puedo aportar yo a la vida. Y eso lo tengo que buscar yo dentro, conmigo misma, ¿no? Fuera. Sí, fíjate, cuando nos encontramos, la gente que se encuentra, hace un momento, Val decía que cuando estaba mal, iba al punto de lotería y compraba un número de lotería, ¿no? Hay otros, pues, que a lo mejor dicen, pues... Para olvidarme echaré unos cuantos cubatas. O dice, fumaré algunos porritos, algunas cosas que me saquen de donde estoy. Eso, desde luego, no es recomendable. Claro, ¿y luego qué? ¿Cuándo pasa el efecto? Yeah. ¿Qué es lo que tengo? ¿Lo mismo o peor, no? Eso es un factor también a considerar, que a veces nos da las ganas de huir de un problema. Como si nos alejáramos del problema cuando el problema está con nosotros mismos, ¿no? Sí, y utilizamos eso para evitar, ¿no? Para evitar enfrentarnos a lo que nos duele, a lo que no nos gusta. Porque a veces cuando trabajamos la autoestima vemos cosas que no nos gustan de nosotros y no es fácil. Para poder acercarnos a esa autoestima, al descubrimiento de uno mismo también, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Porque igual no nos conocemos y nos damos cuenta que somos wow. Bueno, como decíamos antes, como es algo dinámico, aunque hay nuestra personalidad y una base que está ahí siempre, pero también vamos cambiando, ¿no? A lo largo de la vida. Espero, como digo siempre, ¿no? Espero no comportarme igual que cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, a ver si me dan ganas, De vez en cuando hay que pararse y pararnos a ver un poco, bueno, cómo soy, cómo me encuentro, qué veo en mí, qué me gustaría mejorar. O sea, esa tarea de autoconocimiento, ¿no? Y como te decía, tomar conciencia, es el autoconocimiento, hacerme responsable, no es que son los demás los que me hacen. Esa es la cosa, cuidarnos, siempre, ¿no? Echamos la culpa a los demás, ¿no? Sí, como digo, los esquecitos, ¿no? Es que los demás, es que... Ahí no hay responsabilidad, no vamos a cambiar y vamos a seguir siempre en ese círculo vicioso, en ese rol de víctima, quizás desde el rol de víctima no cambiamos nada. El autocuidado también es algo importante, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, mental, ¿no? A nivel físico lo básico, alimentación, descanso, deporte. A nivel mental, aprender nuevas habilidades, como hablábamos antes, el diálogo interno, trabajar el diálogo interno, el ponernos pequeñas metas, tener un propósito, son cosas que podemos trabajar para cuidar nuestra autoestima, es algo constante, ¿no? Y como decíamos, revisar de vez en cuando en qué punto estoy en la vida. Vamos cambiando. Hay algo que debe ser un factor que influye mucho en nosotros, y lo has referido antes, el hecho de que hace pocos días una presidenta de una autonomía de aquí de España estaba en Perú y vio que dijo que, en fin, que estaba en un barrio con gente y decían, aquí los pobres son muy felices. Dice, los pobres, me gustan que son felices los pobres, ¿no? Ser pobre o no pobre, tener una capacidad económica que te permita vivir de un modo u otro, ¿te puede afectar la autoestima? Bueno, yo creo que es fundamental tener nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que podamos, pues eso que tengamos para comer, para dormir, lo básico, eso es fundamental. Pero sí es verdad que los logros materiales, las cosas materiales, las cosas externas no es lo que nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos, no es lo que nos va a dar completamente la felicidad. El tener mucho dinero es indicador de felicidad. Bueno, te da comodidad, sí, puedes estar más cómodo, pero lo que es la autoestima y lo que es la felicidad va a venir de algo mucho más interno. Tampoco yo no digo que tengamos que ser pobres, ni mucho menos, ¿no? Hay que intentar tenerlo. Bueno, ser pobre tampoco está mal, pero ni ser rico también está bien. Exactamente, el dinero ni bueno ni malo, sino cómo lo usan, ¿no? No. ¿Influye la autoestima en las relaciones humanas que tenemos hoy en día? Por supuesto. Porque a veces cuando tenemos una baja autoestima vamos buscando quizás en los demás que nos cubran necesidades que nosotros no somos capaces de cubrir, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional me refiero. A lo mejor vamos pidiendo, exigiendo algo que nos tenemos que proporcionar nosotros, ¿no? Por ejemplo, que nos aprueben cuando somos nosotros los que tenemos que aprobarnos, que nos valoren cuando somos nosotros los que nos tenemos que valorar. Eso va a enturbiar las relaciones, la va a dificultar. Y en esas relaciones yo puedo decir que esta gente me pone de mala hostia y esa actitud de ánimo es mía, no es de los demás, ¿no? Claro, hombre, puede haber personas con las que tenga más afín o menos afín, pero bueno, ahí tendré yo que también que poner mis límites y tomar mis decisiones, ¿no? Yeah. Pero si todo el mundo el que me pone de mala leche, a lo mejor soy yo la que me tengo que revisar algunas cositas, ¿no? En fin, la autoestima es algo importante, es algo que depende de nosotros, es una revisión, es una mirada interior, es una valoración honesta de nosotros mismos, el descubrirnos, es todo eso. Es todo eso, es una necesidad humana, no nos vamos a morir si no la tenemos. O sí, no sé, depende de las decisiones, ¿no? Que pueda tomar una persona en un momento si se siente muy mal. Pero sí, como decía, es una mirada interna, es algo que nos puede ayudar a llevar los desafíos básicos de la vida de la mejor manera. No es que no vayamos a pasarlo mal y no vayamos a tener problemas, por supuesto. Problemas tenemos todos, vamos a tener siempre y nos vamos a sentir mal. Pero sabiendo que somos capaces de enfrentarnos a ello, que saldremos adelante y que pasará. El miedo es lo malo en esto. El miedo es lo que nos frena cuando no hay un peligro real. Rocío Junco, pues muchas gracias por haber venido esta mañana a acompañarnos un ratito y poder hablar de estos temas que, no sé, ojalá conversando hemos podido ayudar a alguien que lo reflexione, ¿no? Ojalá. Gracias a ti, Ale. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: no hay nada tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos, dice Benjamin Franklin. A lo que hay que añadir, sin embargo, que hay una diferencia entre ellos. Y es que la muerte nos visita solo una vez en nuestra vida. Voltaire. Le monde méfie de moi, sauf les muets. No tengo ni idea. Seguimos con el programa. Vamos avanzando estos minutos de sábado y queremos acompañarles hasta la una del mediodía con algunas reflexiones que lo haremos con nuestros siguientes invitados de hoy. Pero ante tanta información que tenemos por los medios de comunicación social, estamos bombardeados de información. Información que en ocasiones, no, en fin, se ponen en duda su veracidad. Ocurre también que el resto de medios de comunicación convencionales, sesgados por los intereses económicos de cada empresa, tampoco nos dicen realmente la verdad de las cosas o tergiversan todo lo que se menea por ahí por la información. Y claro, nos asaltan algunas dudas que hoy quisiéramos darle una mirada, si es posible, filosófica de estos temas. Y la duda que asalta, si lo que nos están construyendo de la vida es una ficción o si es realidad, compleja realidad. Entonces, queríamos darle una visión a esto y por eso vamos a darle este desafío a nuestro siguiente invitado, Javier Vilaplana. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Te quiero agradecer que hayas venido porque estás medio convaleciente, te pilló la gripe y te azotó duramente. ¿no? Así es, afortunadamente estamos aquí. Otros, por menos, se quedaron en el camino. No, en fin, yo me alegro que hayas podido venir. Muchas y gracias. Vamos a compartir este ratito con Arnau Tabernet Roja. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Arnau? ¿Tú bien, no? Sin gripe ni nada. Estupendamente, ¿no? Yo no he tenido riesgo para mi vida en las últimas horas. Oye, ¿nos están dando aquí una ilusión de vida, algo ficticio? ¿O la realidad es tan compleja y dura como a veces lo parece? Me preguntas a mí, me entiendo. Sí. ¿No? Sí. Hombre, yo creo que todo lo que nos cuesta, voy a resumir mucho, todo lo que nos cuestan es mentira. yo no me creo. Empezamos bien, ¿no? Sí, yo no me creo nada. Yo no me creo nada. No me creo nada de lo que nos cuenten. Si te referías a los medios a los medios de comunicación generalista. Sí. Yo he dejado de verlos hace mucho tiempo. Entonces, claro, incluso esta afirmación mía se contradice con mi propia experiencia, porque puesto que no sé lo que dice. Porque yo, como sabes, o sabes la gente que me conozco, yo no tengo televisión en casa, tengo un aparato, pero hay que enchufarle un ordenador, y tengo la higiene de nunca poner un telediario ni ninguna cadena de televisión generalista. Yo tengo que ver una película, me pongo una película. El otro día vi Fresas Salvajes de Berman, qué maravilla, ¿no? Pues no tengo que ver anuncios y no tengo que escuchar basura de nadie, ¿no? No obstante, si hago un seguimiento de la realidad o de las noticias, ¿no? Pues a través de personas concretas que a través de YouTube o de otros canales, ¿no? Pues hacen lecturas que a mí me resultan convincentes y no necesariamente ideológicas, ¿no? No necesariamente ideológicas, en concordancia ideológica conmigo. De ahí, y del análisis que estas personas hacen de lo que dicen los medios de comunicación, que yo no sé lo que dicen, porque no los leo, ni los escucho, ni los veo, yo tengo la certeza, o toda la certeza que puedo tener dentro de mis posibilidades, de que eso que se llama información no es más que la nueva manera de dominio del imperio actual. Y el imperio actual, si reducimos mucho, pues cada uno reduzca para su lado, ¿no? Pero yo, quien me conoce sabe por dónde voy. Sí. El imperio pues es el bloque de los Estados Unidos de América, que es una manera suave de decir los Estados Unidos, básicamente, y el interés capital internacional, ¿no? Que es la nueva forma de dominación una vez hechas las transiciones necesarias, pero que prácticamente pues la venimos padeciendo en distintas formas y evolución desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a tu pregunta, que si algo, la realidad es compleja, sí, es complejísima. ¿Podemos analizar la realidad de manera simple? No. ¿Hay manera de saber las cosas? No. Pero además nos cuentan una patraña detrás de otra y además todas en la misma dirección. Es una ficción, entonces, ¿todo esto es una realidad dura, Javier? Pues yo creo que ni una cosa ni otra, o ambas a la vez, y parece una paradoja, pero quizás sea así, ¿no? De aquello de la vida es sueño, ¿no? Es que la realidad que nos construimos, y hablo de construir, ¿no? No que nos acerquemos a la realidad, en la medida en que precisamente la construimos deliberada o inconscientemente, crea una ficción, ¿no? El ser humano no deja de ser un animal que necesita ficciones, ¿no? Para sobrellevar este valle de lágrimas, ¿no? Entonces, en la medida en que, como digo, construimos realidades, y quizá me gustaría tenerme en esto, ¿no? En el plural, ¿no? La realidad es compleja, las realidades son complejas, ¿no? Decía Arnau, y me parece muy loable e incluso muy recomendable su actitud, ¿no? ante la realidad de que escupe la televisión, de apartarse de ella y me acerco a la realidad a través de otros canales. Claro, realmente es lo que hace, como digo, muy sensatamente, es huir de una determinada realidad construida, y esa realidad es ficticia, ¿no? La que emana o la que escupe, como digo, los más media, y se acerca a otra realidad no tanto menos no construida. Es decir, lo que quiero decir es que realmente no existe, o al menos en mi postura, ¿no?, de huir de aquello que era uno, grande y libre, ¿no? Es decir, lo uno y lo inmutable, ¿no? Probablemente haya multiplicidades, muchas realidades, además todas ellas con sus trazas de ficción, y además realidades que son cambiantes. Es decir, no es la misma realidad, no es la misma verdad la que teníamos incluso científicamente hace 150 años que la que tenemos actualmente. No es la misma verdad lo que considerábamos como derechos fundamentales hace 100 años que los que tenemos actualmente. Es decir, las realidades van cambiando, con lo cual aspirar a una única realidad con mayúscula, subrayado, ¿no?, negrita y letra 14, creo que es un error, ¿no? Tenemos que intentar vadearnos o intentar, en fin, no naufragar en un mar de múltiples realidades que además son cambiantes, ¿no? Y además realidades, insisto, con todas las comillas, porque son realidades ficticias. En todo caso, para poder entender mejor esto, tú tienes una actitud de no tener un canal, bueno, una pantalla de televisión que donde expliquen todas esas patrañas que tú decías. ¿Se puede poner distancia? En el mundo filosófico decía, pues para poder entender esta realidad, que vivir en un aislamiento y separarnos de esas realidades para tener una perspectiva que nos permita hacer un análisis más, más próxima a lo que es la vida en sí misma, ¿no? Bueno, como bien decía Javier, hay que distinguir las realidades, ¿no? Al final casi es preferible que hay que distinguir las ficciones, ¿no? Porque como las realidades podemos estar casi de acuerdo que no hay, porque la realidad al final es una construcción, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Mucha gente, cada vez más gente, y eso no es malo, pues decide últimamente separarse de las verdades oficiales, ¿no? De las verdades oficiales que además coliden presuntamente entre ellas, pero solo en los aspectos que les conviene. Es decir, tú pones la BBC, pones la Primera, pones la Sexta, pones Telecinco, y pones, quitando Al Qaeda, pues casi cualquier, Al Jazeera, perdón, casi cualquier cadena que se te ocurra, y básicamente dicen lo mismo, ¿no? Luego a lo mejor disputan en si somos ellos o ellos, ¿no? Pero en lo fundamental, que es una lectura que conviene a las élites, están todas de acuerdo. Aislarnos de eso, pues yo creo que es una postura higiénica que podemos tomar o no tomar, yo considero necesaria. Aislarse del todo, al final nos lleva a una postura completamente egoísta, ¿no? En la que nuestro único interés somos nosotros mismos y nuestro círculo cercano, con la cual nos estaríamos alejando de un viejo concepto filosófico que no por viejo es menos importante, que es que aquello de que el hombre es un animal político, a pesar de que ya no haya polis, ¿no? Gran parte de lo que es el hombre entendido como especie, como devenir, como ente histórico, ha sido construido socialmente. Entonces, abstraernos de manera egoísta de absolutamente todo para centrarnos en una vida monacal de introspección, a no ser que seamos esos monjes y sacrifiquemos al hombre, a la humanidad, a una idea superior, en este caso de Dios, pues eso, desde ese punto de vista, sí sería, sí lo podría yo considerar, pero como no es mi caso, pues no es la postura, ¿no? Tenemos que, creo yo, o yo intento, pues seguir abierto a lo que pasa en el mundo, digamos, pero cerrándome a la intoxicación. Y al no haber polis, como decía Arnau, Javier, estamos abocados al individualismo. Podría decir que sí, aunque no debiera ser el caso. Es decir, evidentemente la destrucción de la polis, que parece ser que es una evidencia, ¿no? Interesa a alguien, ¿no? O a alguien, el otro día hablábamos de esto, ¿no? No a alguien probablemente con nombre y apellido, o a lo mejor sí, ¿no? Pero sobre todo a determinadas dinámicas, ¿no? Que pretenden que nos aislemos de la polis, ¿no? Que la polis desaparezca y en definitiva seamos seres egoístas, individualistas y sobre todo consumistas, ¿no? Porque es la única manera de mantener esta dinámica. La polis implica, y voy a hacer un alto en el camino, que la realidad sea ficción o la ficción sea realidad, en sí mismo creo que no es ni malo, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser malo. Las ficciones son extraordinariamente apetecibles, ¿no? A quien no le gusta una buena novela, ¿no? Una buena película, ¿no? Hablaba antes Arnau, ¿no? De la película de Bergman. Lo que quiero decir es que hay determinadas ficciones que crean determinadas realidades que probablemente no sean reprochables o no nos disgusten. Entonces, lo que se trata es de crear ficciones que sirvan para mejorar la vida de la gente, simple y llanamente, ¿no? Los derechos humanos, antes hablaba de ellos, los derechos fundamentales, evidentemente son una ficción. La naturaleza no genera ningún derecho. Probablemente, de hecho, si los genera, serían derechos perversos, como el derecho del más fuerte, ¿no?, a golpear al más débil, ¿no? Los derechos humanos, la propia idea de derecho, la propia idea de polis, es una ficción, es una genialidad humana, ¿no?, una creación humana que agrupa a determinados individuos a luchar en pos de la misma. Entonces, destruir la polis, o el que no exista la polis, que exista solamente el consumo, que exista solamente el mirar por uno mismo, es una realidad construida, una ficción. Quizás se trate de construir o tratar de construir nuevas ficciones capaces de desarticular esta. Pero que actualmente la dinámica es la de desarticular la polis, creo que es una evidencia. Y claro, esto no hace, y con esto termino, preguntarnos que cuando hablamos de verdad, acerca de la verdad, y la verdad como construcción, como ficción, hay que preguntarse siempre a quién le interesa, ¿no? Como la policía, ¿no? Hay que seguir el rastro del dinero o del semen, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de la verdad? Foucault decía que la verdad hay que unirla siempre al poder, ¿no? Para interrogarse por la verdad hay que preguntarse por el poder. Pero claro, quien decide qué es verdad, decide qué no es verdad. Y hay que combatir lo que no es verdad de acuerdo con esa decisión, también decide qué es normal y qué no es normal. Y esas decisiones son de quien tiene el poder. Bueno, pues habrá que disputar la ficción de la verdad para disputar también el poder y repartirlo con otra ficción que sea, como digo, mejor para la mayoría, ¿no? Claro. Pero no es el caso. Ahora mismo se está dando que el poder que emana de un solo señor va a cambiar el orden mundial, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Bueno, no creo que emane de un solo señor, ¿no? Bueno, aparentemente. Yo no creo que emane de un solo señor. Yo me he alegrado muchísimo. No me refiero al señor, sino. No, señor. Yo entiendo que te refieres a Donald Trump, ¿no? Sí. Pues yo me he alegrado muchísimo de que ganara las elecciones Donald Trump, como tú ya sabes, porque lo hemos hablado en privado. Yo estaba deseando que ganara este hombre para eliminar, para quitar de en medio a la máquina de carnicería que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y ahora pues hemos metido una máquina de carnicería de otro tipo, ¿no? Pero por lo menos hemos quitado esto, ¿no? Pero yendo a lo de volviendo a lo de la ficción, y ahora retomo lo tuyo, ¿hasta qué punto no es ficción? ¿Hasta qué punto todo es ficción que nosotros solo tenemos, si es que lo tenemos, el absoluto presente, es decir, la percepción directa, como elemento inmediato, ¿no? Si leemos un poco de teoría del conocimiento, por ejemplo, vamos a Kant o a Schopenhauer, que son para mí los que lo abordan esto con mayor precisión, más allá de la intuición directa de la realidad, de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que vimos, inmediatamente todo lo después, todo lo que está fuera del instante es pasado. Y el pasado, por definición, ya es construido y deformado, ¿no? Entonces, y ahí entran, pues, no solamente la intuición directa ni la razón, sino que entra la voluntad, ya la digamos en términos kantianos o en términos de Schopenhauer, es decir, la voluntad entendida como el ejercicio de la libertad de elección o la voluntad como fuerza salvaje, ¿no? Y nosotros, de una manera o de otra, por los deseos, por nuestros vicios, por nuestras virtudes que también operan sobre eso, construimos desde el mismo momento del presente hacia atrás toda nuestra vida. Y además la construimos, la deconstruimos y la deformamos, ¿no? Entonces, tres hurras por construir ficciones. Estoy totalmente en ese barco. En cuanto a la disputa del poder y si va a emanar directamente de este hombre de pelo oxigenado, ¿no? Yo creo que ya quisiera él, ¿no? Mal peinado, ¿eh? Yo creo que ya quisiera él. Afortunadamente y desgraciadamente, pues si analizamos la realidad desde fuera de las lecturas del país, del mundo, de Diario Público, del ABC y de otros execrables medios de manipulación masiva, pues ni Trump tiene todo el poder, ni lo va a tener, ni nada que se le parezca, ¿no? Trump está sometido a lobbies de presión, entre ellos pues el sionista, pero no solo, también a la industria armamentística. Empezó diciendo que iba a terminar la guerra de Ucrania en 2 días, pero bueno, pues ya le habrán dicho, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa contigo? Acuérdate de Kennedy, que quería que paró lo de Bahía de Cochinos y le pegamos 4 tiros en la cabeza cuando yo estaba de paseo, ¿sabes? Entonces, Trump hará pues lo que pueda o lo que quiera. Yo no creo que todo lo que vaya a hacer Trump sea malo, porque creo que seguramente, aunque sea por error, algo bueno hará. Bueno, hay que contar siempre que se equivoca la gente. Hay que contar siempre con un alto grado de ineptitud en todo movimiento humano. Nuestra disputa a nivel personal es muy pequeña. Simplemente tenemos que yo no puedo ir allí a un mitin de Trump y tirarle de los pelos, pero ¿qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos que señalar con el dedo y esperar que los espectadores miren a la luna y no al dedo lo que vemos, ¿no? Y bueno, afortunadamente en el tablero mundial, pues por la propia decadencia de Estados Unidos, de la cual no solo ellos son responsables, pero en gran medida, pues el panorama de la Segunda Guerra Mundial, en la que ellos hacían y deshacían a nivel mundial, pues se está difuminando, ¿no? Entonces, a lo mejor llegamos a una nueva realidad que nos aparte de ese dominio absoluto, pues a lo mejor no, con seguridad vamos a llegar fuera de Occidente. El paradigma Occidente es el que está en... Y nosotros aquí, que somos una provincia pequeña y diminuta, pues bueno, poco vamos a tener nosotros que decir. En todo caso, retomando alguna observación que hacía Arnau respecto a lo que es el instante y lo que significa el pasado, que podemos modificarlo, manejarlo como a nuestro antojo, este presente, este instante, difícilmente podemos dibujar un futuro. Sí y no, así tú decías que vamos a abordar las dudas a través de un análisis filosófico, y quizá el análisis filosófico lo que hace es ahondar en las dudas, ¿no? Es difícil dar respuesta. Está claro que el ahondando, ¿no? Como decía, en lo que ponía de manifiesto Arnau, el ser humano tiene mucho de eso que se ha llamado identidad narrativa, ¿no? Construimos nuestro pasado, pero también construimos y constantemente pensamos en el futuro, ¿no? El ser humano es... el instante se nos escapa entre los dedos, con lo cual somos memoria evidentemente ficticia, ¿no? Porque estamos construyendo y reconstruyendo incluso involuntariamente aquello que fuimos y que constituye nuestra identidad a día de hoy. Somos memoria, como digo, pero también somos promesa, ¿no? Y eso tiene que ser mirar al futuro, ¿no? Constantemente giramos la vista hacia atrás y, sin embargo, cuando dejamos de girarla miramos hacia adelante. Es decir, no podemos dejar de proyectarnos hacia el futuro. De hecho, el siglo XX, ¿no?, comenzaba con unas tesis filosóficas acerca de qué fuera el ser humano, y que son el existencialismo, que precisamente hablaban de esto, ¿no?, de que el ser humano es alguien que está proyectado, ¿no? Existir es salir hacia adelante, ¿no? Vivimos constantemente proyectados hacia el futuro, como digo, con un ojo mirando hacia ese pasado que hacemos y rehacemos, que tejemos y destejemos, ¿no?, como Penélope. ¿Miramos hacia el futuro? Claro, es que no tenemos otra. Es decir, en ocasiones aquí nos salen programas terriblemente pesimistas, aunque con algún halo de esperanza, y como digo, es que por definición, igual que ese viejo Brocardo, ¿no?, que hablaba antes, o ese viejo apotema, ¿no?, que hablaba antes Arnau, de que el ser humano es un animal político, somos un animal de futuro, ¿no? Seremos olvido mañana, ¿no?, como decía Shakespeare, pero hoy todavía tenemos tiempo, ¿no?, de construir. Y estamos obligados, es que nuestra estructura existencial es la de proyectarnos hacia el futuro. Y proyectarnos hacia el futuro implica, y lo decía antes, generar ficciones, nuevas ficciones, generar nuevas realidades, por ende, que tengan que ser más acogedoras que la que tenemos, ¿no? Que nos den el cobijo contra la tormenta. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que es una pregunta, ¿no?, que se suele hacer mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros? Alguna vez lo hemos dicho aquí, ¿no? Cada uno tiene su pequeña parcela. Creo que es un error, en primer lugar, caer en la dinámica, ¿no?, de creerse todo aquello que escupen, decíamos antes, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no? Hay que tener un mínimo de capacidad de poner en entredicho, ¿no? De poner entre comillas o entre poner entre paréntesis, ¿no? Pujet decía, ¿no? Poner entre paréntesis aquello que se nos dicen. En segundo lugar, una capacidad suficiente para no caer en la apatía, en caer en el desistir de vivir con los demás, ¿no? En no mirar solamente el ombligo de uno y decir, bueno, pues me retiro a mi caverna y a partir de ahí, bueno, pues llevaré la vida como quiera. Y el siguiente paso es tratar de construir redes, ser consciente de que mi libertad solamente se puede articular con la de los demás, de que solamente mirando a los demás a la cara soy capaz también de conocerme a mí mismo, porque cuando yo me miro a los demás veo lo que yo proyecto de mí, y asumiendo el compromiso moral, ese sí que creo que cada uno tiene, de tratar de ser mejor individuo y solo ser mejor individuo en relación con los demás. Uf, un buen desafío ese, ¿no? De proyectarnos de esa manera de futuro con los miembros que tenemos. Bueno, siguiendo con el tema, sin futuro no hay libertad, ¿vale? Porque lo que nos diferencia, ¿no? al hombre de otras especies o especies no racionales es precisamente el que somos capaces de voluntariamente salir del reino de la necesidad. El reino de la necesidad es aquello que nos define, si nos ponemos kantianos y olvidamos los últimos 200 años de física, aquello que nos define necesariamente, según las reglas de la naturaleza, como animales, ¿no? Es decir, la posibilidad del futuro es la que nos constituye como seres racionales y morales. La razón, si no fuéramos libres, no actuaríamos conforme a la razón, sino que actuaríamos conforme a la necesidad natural. Es decir, el ser racional necesariamente ha de ser libre. De lo contrario, sus actos y sus pensamientos no se definen por la libertad, sino que se definen por lo que es lo que es naturalmente. Y moralmente en la misma medida. Es decir, no hay un comportamiento moral si no hay libertad. Si yo no puedo elegir entre el bien y el mal, entonces no soy un ser racional y no tengo una verdadera voluntad. La voluntad, eso, bueno, esto es un argumento kantiano de la fundamentación de la metafísica de la costumbre. La libertad y la voluntad y la razón se incluyen la una a la otra. Son elementos casi analíticos, es decir, una deriva de las otras dos. Entonces, y esto está relacionado con el futuro, ¿no? Porque el acto es proyección hacia el futuro. No podemos entenderlo como inmediato, pero al final es una cosa que nosotros pensamos en un momento y ejecutamos en el siguiente. Es decir, ahí hay una proyección hacia el futuro que se concreta en el acto mismo. Entonces, si dejáramos de pensar en el futuro y de intentar actuar sobre él, dejaríamos de ser, a lo mejor no personas, pero dejaríamos de ser libres, de ser mayores de edad en lo racional y mayores de edad, por lo tanto, también en lo moral. Eso es lo que se nos está arrebatando en colectivo y lo que tenemos que recuperar individualmente. Es decir, la autonomía de la razón, la autonomía de la voluntad y, en definitiva, esto conlleva directamente la libertad. Wow. Es un planteamiento muy interesante lo que dice Arnauz, y realmente nosotros desde la masa no podemos movernos de una manera dinámica, lo podemos hacer desde nuestra forma de sentir, que podamos con esa voluntad y desde esa libertad poder hacer, como tú decías antes, también dentro de nuestro entorno una acción, ¿no? de futuro. Así es. De hecho, me ha gustado mucho el análisis kantiano de Arnau. Yo decir también que abrazo normalmente no mucho de las tesis morales, ¿no?, de Kant, sobre todo porque Kant tiene o abre el paso a algo de lo que estamos aquí probablemente sobrevolando, ¿no?, que es el paso de lo individual a lo colectivo. Es decir, cualquier actuación moral y moral en la línea que decía Arnau, ¿no?, retomando a Kant, tiene que ver con la libertad. Solamente un ser libre puede actuar moralmente porque puede decidir si actuar de una manera u otra. En caso de ausencia de libertad, no se le puede exigir responsabilidad. y una persona libre es aquel que actúa y es responsable, ¿no? Asume las consecuencias de su acto. Como digo, solo desde la libertad individual se puede actuar moralmente. Es decir, cualquier actuación moral, cualquier actuación ética, que muchas veces decimos, es exclusivamente individual, que no quiere decir individualista. Es decir, solamente cabe la acción moral respecto de cada cual. Yo no le puedo exigir a nadie una actuación moral, pero sí me la puedo exigir a mí mismo. Claro. A partir de ahí, de la actuación moral, que es siempre individual, se construye lo social. Porque evidentemente no se toman actuaciones morales y, por tanto, individuales en el reino de los cielos, sino que se toma aquí y ahora en esta ficción, ¿no?, que tenemos construida. Precisamente Javier Muguerza, ¿no?, un filósofo que aquí nos gusta citar mucho, malagueño, gran estudioso de Kant, daba este paso, ¿no? Pasaba desde la acción individual, necesariamente individual, insisto, ¿no?, porque cualquier acción moral es individual, hacia lo colectivo. Es decir, es precisamente quien decide actuar correctamente en el ejercicio de su libertad quien empieza a construir un espacio en común para mejorar nuestro entorno. Entonces, ¿es una tarea complicada? Claro, sí. Es decir, esto como dijo el otro filósofo, esto no es Bambi, ¿no? Nadie dijo que esto fuera fácil. Ahora, ¿tenemos la obligación moral? Insisto, yo creo que sí, ¿no? Porque merece la pena, ¿no? La otra vida, ¿no? Es decir, como la otra vida, que es quedarse o dejarse arrastrar por lo que tenemos actualmente, creo que no conduce a ningún sitio, ¿no? Sino a una vida simplemente apaciguada, domesticada, ¿no? Falsamente hedonista y, sobre todo, carente de libertad. Es decir, una de las grandes ficciones, empezamos hablando antes de la ficción, del mercado, es que uno es libre. Y vaya gran mentira, ¿no? Cuando realmente no podemos decidir apartarnos de este sistema, ¿no? De este sistema capitalista. Se ha hablado en alguna ocasión, y con esto ya termino, que uno de los últimos, de las últimas representaciones, y utilizo esta palabra, ¿no?, del capitalismo tardío, es el capitalismo de casino, ¿no?, en el que, bueno, pues como todo es tan complejo, como todo es tan volátil, hay mucho riesgo de ganar o de perder como en un casino. ¿De acuerdo? Pero cuando uno entra en un casino, decide entrar o no. Sin embargo, cuando uno está en este sistema, nadie ha decidido entrar. No, es decir, no existe libertad ninguna para poder salir del casino. Entonces, nos estamos jugando constantemente el pan, que es una cosa con la que uno se debe jugar, ¿no? Eso nos enseña desde pequeño, ¿no? Se puede jugar con todo, pero menos con el pan que uno tiene que comer. Como digo, no lo jugamos a todo o nada, al blanco, al negro, o sea, al rojo, al negro, cuando no tenemos la libertad ni siquiera para salir. O sea que, insisto, una de las grandes ficciones probablemente del capitalismo sea la libertad, y ahí hay un reino de la necesidad creado artificiosamente. Arnau, una reflexión final sobre ficción, realidad. ¿Cómo podemos plasmar ahí una idea que quede dándonos vuelta para reflexionar? Bueno, yo ya que me lo pides, y como creo que ya lo ha dicho Javier, me voy a adherir a eso, porque es uno de mis pensamientos recurrentes, y es una de las cosas que por ejemplo se tratan a fondo, o de la que sobre la, fundamentalmente sobre lo que trata este libro que escribí en su día, la vida es ficción, ¿no? La vida es sueño, que decía Calderón de la Barca, sí. Pero yo iría en otro sentido. Si lo podemos ampliar un poquito filosóficamente, como ya hemos hecho aquí, con lo cual lo que voy a hacer es un pequeño resumen. Al final, nosotros somos los arquitectos de nosotros mismos hacia adelante y de nuestra vida hacia atrás, a través de la memoria, ¿no? Esto no quiere decir que debamos ni podamos, poder si podemos, ¿no? Faltar a nuestra verdad, o deliberadamente, que también ocurre, ¿no?, deliberadamente esconder nuestras miserias pasadas, ¿no?, y convertirnos en protagonistas de una historia que poco tiene que ver con lo que fue, ¿no? Efectivamente, estamos en una realidad en la que la polis no es posible por una cuestión de escala, ¿vale? Así como los griegos, a lo mejor en Atenas, no sé si había 20.000 tíos allí, pues entre 20.000 la definición del hombre como animal político y parte de esos 20.000 tenía mucho más sentido práctico que ahora, ¿no?, que somos 8.000 millones, ¿no? Y encima esto es una tontería, pero una tercera parte son chinos o indios que no entendemos ni lo que dicen. No tenemos nada en común con ellos, ¿sabes? Somos muy pocos nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues tenemos que tenemos que generar ficciones razonables para nosotros mismos. Tenemos que generar ficciones leales con lo que nosotros pensemos que es la verdad. Tenemos que generar ficciones leales, razonables y éticas para proyectar adelante. Hablando de los reinos, ¿no? Hablando de los reinos, del reino de la necesidad, había, y volviendo a Kant, estaba el reino de los fines, que decía Kant, ¿no? En el que tenemos que actuar en un, como si fuéramos legisladores de un reino en el que cada hombre es un fin en sí mismo, cada persona es un fin en sí mismo. Y esto no está provisto de contenido, sino solo de forma. Es decir, tenemos que hacer como si las cosas fueran así. Luego, el caso concreto se verá, pero tenemos que hacer de la ficción que queremos hacia el futuro una ficción de respeto a lo humano, ¿no? Y nos podemos equivocar, pero por lo menos que ese sea el planteamiento. Y ahora mismo no lo es así. Javier, tu epítome de la conversación de hoy. Pues yo voy a darle la mano a Arnau, ¿no? Y en un símbolo, o sea, en lo que se trata de ser un símbolo metafórico, es decir, dar la mano porque creo que, dando por bueno cada una de sus palabras, creo que esa, en esa construcción que hablaba él, tenemos que, y es algo que también hemos dicho a lo largo de esta mañana, darnos la mano uno a otro, es decir, partir de que somos fines, eso es evidente, es decir, hay que tratar a cada persona como un fin en sí mismo, pero no somos más que una Kant hablaba de una república de fines, es decir, estamos unidos unos con otros, no somos islas, entonces debemos darnos la mano y crear esas ficciones que hablaba Arnau, razonables, éticas, yo añadiría acogedoras, ¿no? En el sentido de que podamos tratar de escribir, mirando al futuro, a un futuro más acogedor. Hay un principio fundamental que estaba en el cristianismo, pero también después se secularizó en el marxismo, que es el principio de la esperanza, ¿no? El Bronch Bloch en el siglo XX habló del principio de esperanza. Es decir, no podemos bajar los brazos a la esperanza, ni dejar de mirar la utopía bien entendida, ¿no? La utopía sirve no para alcanzarla nunca, porque mi utopía puede ser la distopía de otros tantos, pero sí que sirve, ¿no? Como decía el poeta del horizonte, para caminar. Entonces, quiero terminar con, alguna vez lo he hecho, con un pequeño halo de esperanza, ¿no? Con pensar en que, igual que se han escrito ficciones terribles, podemos escribir ficciones que sean acogedoras. Y como dijo el poeta, hoy siempre todavía, ¿no? La mejor palabra está por decir. Javier Vilaplana, pues muchas gracias por venir esta mañana a echar un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre. Me ha encantado, y también a Arnau Tabné Roja, gracias. Un gusto, Alex, como siempre. Un placer. Gracias, amigos. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Keeps on giving. what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: la miseria retiene la inteligencia del hombre en la noche, encerrando la educación en límites vergonzosos. La miseria aconseja sin cesar el sacrificio de la dignidad personal y en muchas ocasiones lo exige. Si la miseria engendra el sufrimiento, también engendra el crimen. Si conduce al hospital, también conduce a la cárcel. Produce esclavos. Produce la mayor parte de los ladrones, de los asesinos, de las prostitutas. Louis Blanc, Organización du Travail. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. No tengo ni idea. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena. No sé qué hablar sobre una canción de esa voz tan preciosa. Y da la gracia a Eduardo Casa, que está en la producción también del programa, JJ Eduardo. No sé, quería hacer una introducción a la siguiente conversación, pero le vamos a pedir ayuda a Loli Portero que nos cuente esta canción. ¿De qué es esta canción? Pues en realidad el tema de hoy que queremos introducir, y evidentemente esta canción va de lujo, es el tema de la protesta. Y el tema de la protesta enraizado con esa manifestación a través de los movimientos sociales que en realidad son una oportunidad política que se establece entre la reivindicación y los distintos grupos. Relajamos un poquito más, a ver, un poquito más en primer plano, Eduardo. Esa canción, ponla en primer plano un poquito más. Arriba, eso. Qué desencanto. Esa protesta, si entendida como una forma específica de oportunidad política, de alguna manera lo que pretende es cuestionar el orden establecido en cuanto a la distribución del poder y en cuanto a poder revertir esa situación de desigualdad que se crea entre dos grupos, un grupo que desafía y otro grupo que es el oponente. Y, evidentemente, la protesta siempre va a generar conflicto, siempre es conflictiva, lo que no quiere decir que siempre sea violenta. Generalmente, cuando la protesta ha sido violenta, ha sido porque se ha querido reprimir. Pero ahondando más en esa oportunidad política que supone la protesta, tenemos que decir que está relacionada con dos grandes situaciones de oportunidad. La primera es la labor que hacen los medios de comunicación, de cobertura y de expansión para conocer, para difundir, para incorporar a la protesta, y el comportamiento de los gobiernos, que da también cobertura a esa protesta o que la puede reprimir. Y cuando hablaba de ese cuestionamiento del orden establecido, en realidad la protesta tiene también una carga ética, una carga moral, porque cuestiona ese orden y propone otras cuestiones. De alguna forma, en la protesta también nosotros y nosotras visibilizamos símbolos, estándares y cuestiones que aglutinan a las personas, ¿no? En este caso y en la actualidad, también campaña aparte de Loli Portero, viene con nosotros Luis Vegara. Buenos días, Luis. Buenos días, compañero. Bienvenido. Compañero. Los símbolos que ahora se están usando o tenemos como vigentes hoy en día, ¿habría que cambiar algo para que pueda llamar la atención a la gente? De lo que ha planteado, introducido, sí. Mariloli, creo que coincide con la protesta que no hemos educado nosotros. Hoy, sin embargo, en este cambio de siglo y ya en este cambio de década, la protesta parece que ha cambiado de bando. Hoy los que protestan son los que no pueden protestar, los que tienen privilegio. La protesta nace contra el privilegio, nace para conseguir derechos. Y hoy en día la protesta la dirigen otros. Hoy tenemos el hecho de las grandes protestas de la calle Ferraz contra el sí. gobierno de Bogotá. La gente no acepta una serie de cosas y protesta. Las grandes manifestaciones contra unos decretos del gobierno por amnistía, se llenó las calles de España de protestas. Entonces, hoy en día la protesta, en vez de ser progresista, llevarnos a un futuro mejor, nos está introduciendo en un pasado peor. En una involución tremenda, sí. Sería todo lo contrario de la protesta. Yo recuerdo de las protestas, y como tenemos una edad muy parecida, aunque Loli es muy joven, pues los símbolos que habían, el entusiasmo que había cuando había que utilizar un multicopista para hacer los panfletos y repartirlos y coger un periódico que te indicaba toda la información que había en ese momento. Todos esos elementos que nos ayudan a estar juntos, ahora se han transformado en redes sociales en que prevalece la parte individual y no el encuentro en la calle o en esa protesta que tú hacías mención antes, ¿no? Sí, las redes sociales dicen que han venido para desplazar cualquier tipo de otra manifestación o ya que quedamos nosotros obsoletos con lo que tú has dicho, con las multicopistas, con los panfletos, incluso ya con la tele, con un anuncio. Ya hoy en día todo es a base de guiños y de frases cortas y sin sentido. Y se abre, se eliminan cualquier signo de protesta, lo que tú decías. La canción que ha iniciado esto es Gallo Rojo, Gallo Negro, y es la banda sonora de un peliculón, una película que se llama El 47, una película que está llena de vida, de protesta, pero sin embargo, no sé por qué, la dirección de la película ha evitado que salgan signos. son protestas vecinales. Y en aquella época, que es la época de la transición, la protesta estaba dirigida y tenía símbolos. Y tenía hoces y martillo, y tenía no aparece, ¿no? CNT, y tenía as con círculo, y la película no aparece. Limamos cualquier símbolo que sea de protesta, por, no sé, será para vender más, diluir lo que en un principio fue transformado en una nada, en el que no nos va a llevar a nada. Si retomamos lo que decía Loli, ¿no?, de, sobre la protesta y el significado que tenía... Ese significado ahora no se tiene en cuenta, se ha perdido a lo mejor, ¿no? Yo creo que para... Se ha enclaviado, no sé. Para poder entender cuál ha sido la evolución, creo que tendríamos que diferenciar dos etapas. Una que es la propia de la transición y el inicio de la democracia, y otra es cómo han ido evolucionando al día de hoy las protestas. En esa etapa del inicio de la democracia, a pesar de que vivimos represión, pero sí que es verdad que se empieza a protestar y a manifestar de una forma diferente, porque la protesta se integra dentro de la agenda política y las protestas están mucho más orientadas a decisiones judiciales, legislativas y gubernamentales. Y se empieza a protestar con una simbología y con unos elementos que aglutinan de carácter festivo, de carácter de música, con baile, con parodia, donde la violencia además deja de estar presente en esas manifestaciones. A partir de la Ley Orgánica de 1983, incluso ya ni siquiera había que pedir autorización, simplemente es notificar que se va a hacer una manifestación o se va a hacer una protesta. Fue en el año 1983 la Ley Orgánica, claro, que es la que regula el derecho a la protesta. Pero fíjate que ahora cuando hacemos esto en la actualidad, tal vez no es lo mismo, o los requerimientos que hacen las autoridades correspondientes lo tienes que ver con una antelación determinada y ha cambiado en algo, me parece a mí, ¿no? Sí, ha cambiado en que es mucho más estricta esa notificación de recorrido y de forma y de personas que se comprometen con pero esa. Pero también quisiera significar, protesta. Loli, que si en el año 83 se aprobó una ley de esas características, porque la presión social en ese momento solicitaba esa consideración, porque la gente estaba en la calle. Evidentemente, claro. Hemos hablado algunas veces que en ese momento había un auge de los tremendo. Movimientos sociales y de la protesta y bueno, como veníamos de una época tan negra y de autarquía, pues cualquier elemento era digno de reivindicar para construir el Estado de Derecho. Y hay tres cuestiones que se reivindican en todas las etapas desde que surge en los Estados-Nación, que al día de hoy están presentes en todas las reivindicaciones, de distintas formas y distintos modos. Y la primera es el derecho de huelga y de manifestación. Se reivindica desde que surge la posibilidad de protestar y de defender los derechos individuales y colectivos. Y la segunda es el derecho de expresión, libertad de prensa. Y la tercera es la libertad y el derecho de representación. Esta quizás sea un poco más compleja porque incluye sistema de partidos, sistema electoral y alguna cuestión más, pero que encaja perfectamente y profundamente con los deseos y con las necesidades de la ciudadanía. Y quizás estos elementos han sido, de alguna manera, los que han ido involucionando, como aquí se está planteando. Porque en este momento, sobre todo a partir de la década de los 90, cuando surge Internet hace una aportación bastante positiva. Eran páginas que se consultaban y que eran capaces de aglutinar a las personas. Nos solidarizábamos con movimientos lejanos, aunque no estuviéramos presentes. Y ahí surgen, por ejemplo, las protestas de Seattle, o surgen las protestas contra el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o contra Greenpeace. En cambio, ahora las tecnologías o Internet lo que hace es que polariza, divide a la población y fragmenta la protesta. En todo caso, hoy en día, Luis, hacer una protesta contra el Banco Monetario Internacional es un sueño, ¿no? Es un sueño, hoy somos cómplices del banco, ¿no? Sí, pero toda la población. En la época de la crisis nuestra, del 2008-2012, nos manifestábamos, que ahí fue, yo creo que fue el último grito de la gran protesta, fue el 15M, ¿no? Nace ahí ya se estrelló todo, ¿no? Pero nos juntábamos para protestar contra el banco contra la Caixa, contra los bancos, contra toda la banca. Exigíamos que fuesen sociales, sabiendo que no lo era, y se hablaban de otras opciones de banca ética. Hoy ya eso se crearon, están ahí, pero están en el anónimo. Hoy en día te dicen de que el Santander financia la guerra de Palestina y a nadie se le ocurre quitar la cuenta. Trump felicita a la presidenta del Santander. Claro, porque son cómplices. Claro. Entonces hoy esas grandes manifestaciones, que bueno, la gran última gran protesta, que aquí en Córdoba llegó algo también, pero Madrid fue tremendo, yo creo que ya ha pasado. A mí la protesta más importante que hubo en los años 2002, ¿no?, es la no guerra, no a la guerra, ¿no? Eso fue una cosa, pero fue antes, ¿no? Fue, yo digo, fueron 2002. Millones de manifestantes. Millones de personas. Millones, y la protesta no consiguió su fin. La guerra siguió. En los últimos tiempos, la manifestación que fue muy mayoritaria, muy importante en su momento, fue las marchas de la dignidad, ¿no? Que tuvo una concentración, una marcha en Madrid. Muy importante. Pero las marchas son fruto del 15M, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, son fruto del 15M. Digo, que, como recordar que han existido y que ahora, en fin, vale la pena también mirar todo esto del pasado, Loli, para tener una base fundamental. Claro, evidentemente, ¿no?, vale la pena mirar. Sí, mirar, claro. Y sobre todo entender que en esa polarización y en esa atomización que está la sociedad, hemos regresado a que solo nos interesa lo que de alguna manera nos llega de una forma muy particular, pero sin un gran compromiso. Mark Wolfson es un sociólogo y filósofo que analiza el comportamiento de las personas frente a la protesta. Y él, su teoría, podemos discutirla o no, su teoría es que la gente valora y cuantifica si merece la pena perder el tiempo en una protesta, en una manifestación, en algún tipo de reivindicación. Porque de alguna forma, si se consigue algo, va a ser beneficiario. Es decir, si yo consigo que la Seguridad Social tenga una serie de cuestiones, amplíe su cobertura, yo como ciudadana me voy a beneficiar, aunque no participe. Entonces, esa sensación de cuantificar y de valorar si merece la pena que yo me implique en esta cuestión cuando me voy a beneficiar de ello, que profundiza y que agudiza el individualismo de las personas, es una de las cuestiones por las cuales probablemente muchas personas no se implican. Y hay una cuestión que se ha perdido en la protesta, que creo que tenemos que señalarla, que es el tema de la sensibilidad, de la pasión, de la compasión frente a otras personas, ¿no? Ese gran olvidado que algunas veces hablamos de la Revolución Francesa, que es la fraternidad, ¿no? Antonio Gramsci publica un artículo en 1916 de que estaba bastante consternado, bastante triste, porque la gente no se solidarizaba con las matanzas que se estaban produciendo en el pueblo armenio, en Turquía. Y entonces él se lo achaca al distanciamiento, ¿no? Fíjate que hoy hay una paradoja, que hoy cualquier cosa a través de las tecnologías estamos presentes en cualquier parte del mundo, en cualquier hecho y con cualquier persona. Y sin embargo, esa cercanía ha sido capaz de desvirtuar el tiempo y el espacio para impedir esa solidaridad y ese acompañamiento a determinado grupo. Esa es la parte negativa que ahora mismo están haciendo las tecnologías que en otro momento aportaron de manera positiva, ¿no? Pero tal vez el uso de las nuevas tecnologías que está en manos de quien no quiere que hagamos esto, y por eso trabajan de una forma muy, muy, muy especializada en adormecer pues a la población y no estar en esta actividad que es tan imprescindible para poder cambiar lo que queremos cambiar si es que algo no funciona. La protesta normalmente, o su origen es colectivo. Es colectivo. Es colectivo. Claro. Entonces, si la sociedad te va metiendo en unos carriles o en unos toriles que va al individuo, pues la protesta va a desaparecer. Tú vas a protestar desde un aparato de móvil, lo que sea, con un guiño o no guiño, y ahí se queda. Pero lo que es la protesta en la calle colectiva para derechos y para cosas colectivas va desapareciendo. Parece que la gente quiere vivir peor. o quieren vivir como los grandes millonarios sabiendo que eso no es posible. La riqueza no es democrática. La riqueza son como los vasos comunicantes. Cuanto más dinero tenga uno arriba o más agua tenga el grifo, yo tendré menos. Sin embargo, ese mal sentido de la democracia de la riqueza es mentira. Mentira, en todo caso, ¿no? Luis, pero ¿cómo entendemos eso que tú hacías referencia antes? Que la parte de la derecha de este país, de la extrema derecha, se han puesto en la calle ahí sin ningún tipo de rubor y han estado protestando frente a las sedes del Partido Socialista, incluso aquí en la avenida del aeropuerto de Córdoba. Cada tarde, insultos increíbles a las personas, bueno, al edificio, porque estaba solitario, la gente se iba por si acaso, insultando ahí sin ningún temor, ¿no? Pero sin embargo, por al lado del otro lado, al lado de la izquierda, al lado del pueblo, al lado de la gente que pasa estas vicisitudes, estas necesidades, no hay ese ánimo tan flor de piel que tiene en este momento la derecha. La derecha está demostrando que no es democrática. Y ya no te digo yo la extrema derecha, pero la derecha normal, la que se constituye como dentro de una derecha democrática, no lo es. Si protesta contra los resultados de unas elecciones, ¿por qué? No le veo sentido, ¿por qué no acepta? Son ilegales, son golpistas, son el PSOE y la izquierda con la que gobierna. Si ese lema cala, pues la gente es capaz de decir, bueno, si es que están gobernando de una manera contra la voluntad nacional y en contra mía, cuando lo primero que se está basando es en un embuste. El PP tenía antes la sede en la calle Cruz Conde y de cualquier protesta que había en Córdoba se terminaba en la puerta del PP y se tiraban huevos. Se tuvo que ir. Era Vox, ¿no? El PP en la calle Cruz Conde. Vox no sé dónde la tiene, no sé dónde está ahora, pero antes cuando la tenía en la calle Cruz Conde se la tuvieron que llevar. Ahora está por ahí por el vial en un sitio que no es visible ni contestatario. Nadie va allí a protestar. Sin embargo, las tendillas, el centro de Córdoba, es donde nos juntamos para protestar. Pues terminábamos y sobre todo yo recuerdo por lo de la guerra, yo creo que fue una manifestación tremenda ahí en la calle Cruz Conde. Hoy eso ya desaparecía. En todo caso, Loli, si todo lo que ocurría históricamente, que tú estás haciendo una narración de lo que pasaba entonces, tendremos que esperar a llegar a una situación compleja o muy compleja para que el pueblo tenga la conciencia de decir, oye, hay que reivindicarlo todos juntos, ¿no? Bueno, eso puede llegar, pero yo creo que el camino lo tenemos que hacer. Si no, pues probablemente eso cuando explote sea un desastre con graves consecuencias. Bueno, ya lo está teniendo con graves consecuencias, porque esta derechización que estamos viviendo no solamente es en España, es en Europa, es en Europa y en el resto. Bueno, cuando hablamos del resto del mundo, sobre todo hablamos de Occidente, porque el resto del mundo prácticamente como que no cuenta, porque hay multitud de guerras, multitud de gente que pasa hambre y se le están quitando todos los recursos, pero eso no aparece. Aquí es donde lo que nos preocupa es lo nuestro. Y esa derechización que se ha provocado evidentemente por esa gran concentración de poder y de poder económico, que son personas que no tienen ideología, simplemente tienen intereses y por encima de esos intereses está cualquier asunto. Y por encima de esos intereses es por lo que de alguna manera reconducen y conducen los comportamientos de las personas para mantener ese poder. Y en este sentido, las instituciones, este neoinstitucionalismo, creo que tenemos que modificarlo de alguna manera y eso requiere la participación de las personas, de los grupos y también de los partidos y de la representación que tenemos. Porque el problema hoy de la democracia como tal no va a desaparecer. El problema es que se ha vaciado de contenido o se ha reducido y se está reduciendo a la representación. Esa es la baza que tienen ellos. Estamos aquí porque nos habéis votado y además es que es verdad, es que están ahí porque se les ha votado. Esa representación política es la que de alguna manera es el único elemento que constituye la democracia, pero que ha vaciado de contenido. Ahí tenemos la separación de poderes, ahí tenemos la participación de del resto de los grupos con parlamentos unicamerales donde no existe la posibilidad del consenso, donde no existe la posibilidad de la distribución territorial teniendo en cuenta la solidaridad y las diferencias no solo de terreno geográfico, sino también de composición humana, de edades, y toda esa situación en la que de alguna manera ha decaído y es lo que está llevando a esta polarización. Pero además con un componente, y es que nos están convenciendo de que es lo mejor que se puede hacer. Es tu esfuerzo, claro, claro, y eres tú el que lo tienes que hacer, y un espejismo de que si en algún momento fuésemos ricos, eso es lo que haríamos. Pues vivir lo mejor posible, aprovecharnos y concentrar cada vez más poder, ¿no? La protesta, desde luego, siempre tiene una connotación con lo colectivo, aunque la aplicación siempre también los derechos son individuales. Se consiguen los derechos colectivos para la aplicación individual. Individual. Luis, espero que esto lo podamos retomar algún día, ¿no? Que no sea muy lejano. Bueno, que no sea muy tarde. Protesta, ahora va a venir el 8 de marzo. Es una cosa que ya, aunque la extrema derecha y la derecha estén ahí en contra, la derecha se lo tiene que tragar, se tiene que tragar la igualdad de la mujer con el hombre, y viene ahí y son de las grandes manifestaciones que hay. Hoy en día las grandes manifestaciones son sobre la igualdad, sobre feministas. Hay algunas pequeñitas sobre los derechos LGTBI, y también otra cosa que convoca son las pensiones. Hay 12 millones de pensionistas. Y hace el 2 de febrero hay una. Sí, pero que no sé cómo la capacidad de los medios de comunicación llegan a darnos un mensaje equivocado. Ha habido unos señores que han votado en contra de la subida, y ahora la culpa la tiene el que ha propuesto la subida. Yo no me lo explico, no me lo explico. No es lógico. Si ha habido una votación de un decreto y sale para atrás porque ha habido una derecha que se ha unido para echarlo para atrás, Eso se llama manipulaciones. Eso es mentir, manipulación, claro, y mentir. Y sabiendo además que esto es irreversible, las pensiones tendrán que subir. No. Yo, en respecto a esto de los movimientos sociales, creo que el feminismo es el grupo, el movimiento social que se ha mantenido y que se sigue manteniendo no desde décadas, sino desde siglos, y que además ha tenido capacidad de institucionalizar determinadas manifestaciones y determinadas protestas que ya todas se aceptan en todos los grupos políticos, como es la del 8 de marzo, la del 25 de noviembre, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, ya sea real, ya sea simbólica. Creo que el feminismo ha sido y sigue siendo el gran olvidado de la aportación que hace a la transición. A mí me resultó curioso que ha habido historiadores, bueno, algunos, tampoco yo soy experta en esto, pero bueno, algunos historiadores que yo he leído, que incluso lo he tenido de manual para trabajo, como Paul Preston, y no aparece para nada, no aparece el feminismo, la aportación que hacen las mujeres a la transición, a la defensa de los derechos jurídicos, de los derechos sexuales, de los movimientos, del movimiento ciudadano. Es el gran olvidado de la transición. Y es el gran olvidado de que está siendo capaz de institucionalizar y de mantener determinadas protestas con una gran exactitud en su referencia, ¿no? El 1 de mayo también, otra manifestación caso, Rolín, que se plantea. No parece sin experta, ¿eh? Da la sensación que lo eres. Como dice que no eres muy experta en estas materias, pues... Engañas totalmente. Engañas. Porque yo te escucho hablar y lo haces con una fluidez tan extraordinaria que me da no sé qué interrumpirte, pero... Eres experta, dominas bueno, el tema y te lo agradecemos. Que se puede y se comparte. Loli Portero, gracias por venir otra vez aquí al programa y contarnos pues estas historias, gracias, que debemos conocer para entender el presente y poder dibujar. Poner la piedra para el futuro. Para el futuro, ¿no? Para poder dibujar nuestro futuro. Luis Vegara. Muchas gracias. Gracias, hermano. Yo quisiera terminar con el otro día vi una película que decía: cuanto más fascismo, menos democracia. Entonces, no sé, luchemos, si queremos ser demócratas, luchemos contra el fascismo y protestemos. Ahí quedas. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a los dos por venir y decirles a los amigos oyentes que nos queda un poquito para seguir con el programa. No se vayan, por favor. It might seem crazy what I'm about to say. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. No tengo ni idea. Amigos que no me lloren, compren vino, no traigan. Esta es la música que viene presentando a nuestro amigo, que, en fin, nos abre el apetito cada vez que viene, nos abre todos los sabores, olores, y nos indica que ya es hora de... En fin, se me hace agua la boca. De la cervecita y del aperitivo, porque ya son las 12:30, más de 12:30. Y queremos agradecerte, Pachi Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Vamos poquito a poco. Sí. ¿Y muy poquito a poco? ¿Llueve? No, muy poco. Está chispeando. Chispeando poquito, solo. ¿No? Siempre nos sorprende cuando traes un invitado, y en este caso un invitado, sí, y queríamos que nos explicaras a quién traes. ¿Por qué viene tu invitado? Pues mira, como hablamos en el anterior programa, pues vamos a abrir hoy también el apetito, porque se comentó que era raro que un cocinero estuviera en una asociación de sommeliers. Pues hoy viene con nosotros Adrián Díaz Liñán, que también es cocinero. Ha ayudado a la asociación armonizando vinos con comida, y luego también alguna de las catas se ha hecho en una sede que tiene con su socia, Mara de Miguel, que ya dijimos que es la primera mujer en ser campeona en Andalucía de sommelier. La empresa que tienen ellos se llaman Things to Do Córdoba, y también han creado la primera escuela de foodies, y son muy activos en muchos eventos que se realizan aquí en Córdoba. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Y estábamos hablando antes de iniciar la conversación en el micrófono, y hablando sobre el lenguaje, ¿no? Tú dices que es un foodie. Foodie. Sí, la palabra foodie, ¿no? Que ahora está tan de moda. La palabra foodie. A mí me da rabia que todo sea en inglés, hombre. Sí, claro, porque, bueno, se supone que cuando vienen tendencias, ¿no? Sobre todo a nivel, como nos ocupa hoy, que es nivel gastronómico, muchas tendencias vienen de fuera. Y nosotros, pues, las adquirimos y las adaptamos a lo mejor un poco a nuestro. A nuestra filosofía, ¿no? A nuestra gastronomía y demás. Y entonces, foodie, ¿qué significa foodie? Pues bueno, foodie, resumido en unas palabras sencillas, sería como un disfrutón, ¿no? De la gastronomía, de... O sea, Adri el disfrutón, ¿no? Adri el disfrutón, sí, sí, sí. Bueno, todos tenemos un disfrutón dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo digo yo. Sí, sí, sí. Lo indica mi fisonomía. Sí. Y esa actividad que se hace ahora, hoy en día, ¿hay una escuela, dices? Sí, nosotros, bueno, vamos a partir de la base de por qué nació Things to Do Córdoba. Things to Do Córdoba nace de la idea de, bueno, hablando Mara y yo, diciendo, bueno, que en Córdoba tenemos muchas cosas, ¿no? Por suerte, por desgracia, porque también es una suerte que nos conozcan por ello, pero nos conocen más por el patrimonio de monumentos que tenemos, que son maravillosos, la mezquita, el Alcázar y demás. ¿Y Paradigma Radio? Exactamente, Paradigma Radio, hombre, por supuesto. Fuera de lo que es España y demás, ahora ya estos años sí que se está haciendo un poco más de hincapié, pero se nos conocía menos por la gastronomía, y tenemos una gastronomía espectacular. Entonces, bueno, un chef y una sommelier, pues, ¿qué pueden aportar, ¿no? Aquí para dar a conocer la gastronomía de Córdoba? Pues así nació Things to Do Córdoba. Es una buena combinación cocina y vino. Es buenísima, yo creo que es la mejor, ¿no? Yo creo que la mejor, el maridaje perfecto, ¿no? Cocina y vino, es el maridaje perfecto. O sea, tú eres el cocinero y Mara es la sommelier. Sí, correcto. Ajá, una buena combinación. Sí, sí, sí, eso Ajá. dicen. Eso Para ser los dos disfrutones. Exactamente. Oye, la cocina, ya que lo refieres, es importante siempre, ¿no? No sé por qué la cocina tiene esa particularidad que, aparte de deleitarnos, nos alegra el alma, el espíritu, no sé, nos satisface aparte de comer, ¿no? El cómo valorar el trabajo que hacen los cocineros en combinar sabores y que cada vez hacen cosas más deliciosas, ¿no? Es una evolución continua, no para, ¿no? Uh-huh, correcto. De hecho, mira, un cocinero se le puede definir de dos formas, ¿no? Un cocinero puede ser una persona que cumple una necesidad básica de todos los humanos, que es alimentarse, ¿no? Pero para mí también un cocinero es un artista, y puede ser un artista de los más completos, porque tenemos mucho arte, ¿no? Como es la música, que nos deleita a través del sonido, ¿no? El oído, ¿no? Ese sentido. Tenemos la pintura o el arte de pintar, que es que nos deleita a través de la vista, nos transmite sentimientos y nos hace evocar emociones a través de la vista y demás. Tenemos otros que estimulan el tacto, pero el cocinero yo creo que estimula todos los sentidos. Nosotros podemos, a través de una textura, pues estimular el tacto, el sonido, al saber cómo suena esa textura o cómo se está elaborando un guiso, el gusto, por supuesto, porque nos alimentamos, ¿no?, con lo que cocina un cocinero. Y bueno, yo creo que el cocinero es eso, ¿no? Cumple la necesidad básica que tenemos todos los humanos, pero también yo creo que es el artista. No, y cuando entra por la vista, la presentación del plato. Exactamente, ¿no? Claro, la presentación es todo. La combinación de colores. Exactamente. Exactamente, sí, por eso para mí es el artista de los más completos, un poco infravalorado. Pero en este momento, aquí en el programa, tenemos dos artistas, ¿no? Tanto Pachi como Adri, ¿no? Son dos grandes cocineros. Bueno, y Alex, ¿no? Alex también es un artista también. Me gusta la cocina, pero no, yo soy de casa. Sí. ¿Qué más podíamos hablar de este tema, amigo Pachi? Pues, bueno, yo lo que traigo son pequeños anuncios de cositas que van a pasar, sí, aquí. Pero en cuanto al difutón, ¿tú consideras que es necesario que haya muchos difutones? Él, por ejemplo, Adri en este caso es un disfrutón o un foodie con conocimiento de causa. lo que me refiero, hay otros formatos de foodie que, pues, por ejemplo, una pareja que va a comer a un restaurante, cuelga su vídeo y tiene muchos seguidores y pueden tener un conocimiento seguramente inferior al que él tiene, porque es alguien que le gusta ir a comer, pero como disfrutón, no como creador de platos, hacer ensamblajes o sinfonías con la comida y el vino. Entonces, lo que ellos tienen hecho, que es una escuela de foodies, claro, son dos grandes maestros para enseñar a lo que es ser un foodie, que puede escribir en un periódico, puede tener un conocimiento generalizado, pero sí es verdad que le falta. Yo me apuntaría a ese curso, de foodie. Y sobre todo, hacer esa sinfonía, qué bien, Pache, la sinfonía entre el vino y la comida, ¿no? Una sinfonía. Exactamente. Mira, qué bonito la palabra. Muy bien definida, me gustó. Sí, es muy musical. Sinfonía, armonía. Tiene varias connotaciones musicales el ensamblaje de la comida con la bebida, o con los vinos, cócteles o con lo que se vaya a hacer. Qué bueno. Siempre con moderación, ¿no? Siempre, el hombre. Vino, se trata de disfrutar. Disfrutar. Sí. Exactamente, disfrutar, no llenar el buche, como dicho coloquialmente. Uh-huh. Nosotros no promovemos el consumo excesivo, sino el consumo para disfrute y deleite. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen a la hora de valorar un plato de comida? Bueno, a la hora de valorar un plato de comida se tienen que tener en consideración varios factores, ¿no? Uno, bueno, por supuesto que esté rico, ¿no? Otro es, hay que considerar qué productos se han utilizado, ¿no? Que es, en eso hacemos mucho hincapié nosotros en Escuela de Foodies. De hecho, ese producto nació para dar a conocer los productores y productos que tenemos aquí en Córdoba, que tenemos grandes productores de aceite de oliva, de vinos, de ibéricos, de un montón de productos, ¿no? Entonces, tenemos que valorar también quién está detrás de todo. Huertos también, que son muy importantes. Exactamente. Es que tenemos que valorar todo eso que está detrás. Entonces, en un plato se debe de valorar eso también, no solo el que esté bueno, sino, porque bueno, hay muchas cosas, pero que sea excelente, eso es otro tema. Además, yo creo que es el trabajo que se hace en la cocina, tanto Pachi como Adri, en tener en cuenta el tipo de productos que se van a utilizar y las condiciones en que se va a encontrar con ese producto que vas a utilizar. y no pase un percance como el otro día en un bar de aquí de la ciudad, ¿no? Sí. Que ha sido por mil razones, pero lamentablemente ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos los alimentos? ¿Cómo tenemos el cuidado de la temperatura de los alimentos, la carne sobre todo, o el pescado, que son alimentos muy, muy difíciles de cuidar? Hay que tener muy en cuenta estas cosas, ¿no? Pues, mira, el cuidado del producto, primero, la profesionalidad es, yo creo que es la base fundamental, ¿no? El ser profesional en lo que estás haciendo, ¿no? Hoy en día estamos viendo mucha tendencia de que a mucha gente, y yo lo valoro, que mucha gente se interese por cocinar, pero yo creo que muchos de ellos se están metiendo en un terreno un poco pantanoso, como dándoselas de que saben más de lo que saben. Eso hay que tener cuidado. Y eso también se está trasladando a muchos sitios, ¿no? Que la profesionalidad a veces se está perdiendo, ¿no? Y bueno, el producto hay que tratarlo bien desde el origen, ¿no? Un buen producto nace, si es una verdura, pues nace desde la tierra, ¿no? Hay que cuidar la tierra. Eso es el primer paso, ¿no? De esa verdura, por ejemplo. Luego, pues los métodos de producción, ¿no? Que tenga dicha empresa. Y luego, una vez que llega a las manos de un cocinero, pues el cocinero tiene que saber cómo conservarlo. Bueno, antes de llegar a distribuidores, por ejemplo, los distribuidores también tienen que seguir sus pautas. Y luego el cocinero tiene que saber cómo mantener ese producto, cómo hacer preelaboración, cómo elaborarlo, y luego cómo tener que servirlo y durante cuánto tiempo puede estar. Oye, en eso es muy delicado todo esto, porque a veces lo relacionamos con el producto-precio, ¿no? El valor que tiene una comida que tú vas a un determinado lugar. Tiene que ver mucho el precio del producto que se sirve en cualquier local con la calidad del producto que trabaja. Correcto, exactamente. Cuando algo es demasiado barato, demasiado gratis, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, no siempre, ¿no? Porque habrá eventos en los que el producto sea gratis porque es una presentación o demás, pero en un... Sobre todo el comentario, Adri, sin molestar a nadie, pero sí ser certeros en la observación de que para presentar alimentos y lo consuma el público, tiene que tener cuidado el asunto. Claro, por supuesto, tiene que haber cuidado y claro, y todo tiene un coste y el coste es precisamente porque detrás de cada elaboración hay una cadena de producción muy grande, desde el productor hasta que llega al comensal. Entonces, eso pasa por muchas manos, además, ¿no? Exactamente, claro. Muchas manos y todos tienen que poner mucho mimo y mucho cuidado. Entonces, no podemos quejarnos muchas veces de, uy, esto es muy caro, sí, pero es que vosotros sabéis qué hay detrás. Eso también nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando nosotros presentamos, por ejemplo, en la escuela o en algún evento que hacemos, nosotros no solo damos de comer, sino contamos toda la historia que hay detrás de esa elaboración. La transferibilidad del producto, ¿no? Exactamente. Nosotros contamos todo, absolutamente de dónde viene todo, porque creo que eso es poner en valor también a todos los que intervienen en todo. Exactamente, y de dónde proviene esa elaboración. Es una suma, sí, interesante. ¿Esos cursos ahora lo vas a iniciar dentro de poco alguno? Mira, sí, el día 1 presentamos en la escuela de foodie el aceite de oliva, ¿no? Que es ese gran... El día 1 de febrero a las 1 de mediodía. O sea, después de escuchar el programa. Exactamente, después de escuchar el programa podemos ir corriendo a la sala de cata que está por aquí cerca y aprender mucho sobre... Está por la calle Carlos Rubio, allí cerca de la taberna de los Mosquitos, una taberna muy emblemática aquí en Córdoba, muy conocida. Sí, la taberna de los Mosquitos... pero no pica, no pica. Eso no pica. Pero sí, vamos a presentar el aceite de oliva. Bueno, ya hemos hecho varios eventos de la Escuela de Foodie. Uno, el primero fue con Zetacor, que es una empresa de micología de setas, ¿no? Distribuye productos de setas deshidratadas, ¿no? Me parece un producto excelente, con María Rosas, que es compañera mía en la Asociación Sabores de Córdoba, a la que también pertenezco. Sabores de Córdoba. Sabores de Córdoba, una asociación maravillosa también de aquí de Córdoba. Y el segundo, hicimos una excursión a la dehesa para conocer los productos ibéricos de los Pedroches, que fue una excursión maravillosa también. Y el tercero, hicimos la burbuja de Navidad, porque era diciembre, y hicimos una cata de espumosos, ¿no?, con un maridaje bastante curioso también. Y bueno, pues ahora hemos decidido ir a por el aceite de oliva, que estamos pues casi que en plena campaña, porque ya se ha cosechado todo, ya se ha realizado ya el producto, y bueno, ahora es el momento de consumir aceite nuevo de este año. Qué bueno, está rica, me encanta. Pachi, vamos a hacer la exposición de las actividades que tú traías con nosotros para que saber a dónde podemos ir, cómo podemos disfrutar la oferta, ¿no? Hablando que estáis hablando de aceite de oliva, no lo tenía apuntado, pero me ha venido ahora. El jueves hacen en la Diputación la entrega de premios del mejor aceite de oliva de Córdoba, creo que uh-huh. es José María Penco, creo sí. que es el que lo dirige. Eso, la semana pasada tuvimos a Juan Antonio, que es el que está más puesto en temas de aceite de oliva, que hace las catas, los premios Mezquita. Y eso es lo que tenemos por ahí. Luego venimos ahora de Madrid, que ha estado Adrián también por ahí, en Fitur, que ha estado presentándose Córdoba. Ahora esta semana que viene en Madrid también es Madrid Fusión. Y aquí más cerquita, pues tenemos el concurso de la Asociación de Sommeliers de Córdoba en el Gran Capitán, que estuvo Raúl Márquez aquí hablando, que es el secretario de allí. Ahí. Y eso es el viernes 7, creo que, sí. que cae. O sea, nos queda todavía un par de semanitas, pero eso es interesante. Luego inauguraciones que ha habido. Han abierto un compañero. Oye, ¿viernes 7 a qué hora es? Suele ser por la tarde, a las 4 de la tarde, creo que es. O sea, que nos rompe la siesta. Sí, no, qué bueno, la siesta y la comida, porque eso es mucho, o sea, hay un trabajo importante de colocación, preparación. Pero hay que ir comido, ¿no? Tienes que ir con el estómago lleno, vas a estar probando vinos, porque hay parte teórica y parte práctica, entonces tienes que ir preparado. Uh-huh. Bueno, pues nos prepararemos, ¿okay? Tanta actividad, nos prepararemos. ¿Algo más que añadir, Adri? Porque a lo mejor se nos queda algo en el tintero que no hemos hablado de vuestro trabajo, de Mara y de Adri. Nosotros ofrecemos, la empresa Things to Do Córdoba, realmente lo que hacemos es enseñar al turismo que viene aquí a Córdoba todo lo que puede ofrecer Córdoba en base a la gastronomía, ¿no?, y sus vinos, ¿no? Y luego el producto de Escuela de Foodie, pues es para gente, sobre todo de aquí, ¿no?, para que la gente de aquí también aprenda a valorar los productos que tenemos aquí en Córdoba, ¿no?, y las posibilidades que tiene. Entonces, son dos productos distintos, ¿no?, pero en la misma empresa, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer, ¿no?, por Córdoba, para dar a conocer las maravillosas cosas que tenemos, más allá de los monumentos tan maravillosos que tenemos, que tenemos una ciudad preciosa, pero bueno, la gente también necesita comer y beber, ¿no?, aquí. Muy gozado. Que no falte. Sí. ¿Qué más? ¿Añadir algo más, Pachi? No, que hablando del producto y eso, él no me vio, pero yo sí lo vi. Uno de los días que vine a la radio, vine con tiempo y me pasé por la corredera. Y estaba él haciendo las compras, que no he hablado con él tampoco, ahí en la corredera. Es lo que hablamos del producto, de dónde compras las cosas. En el mercado, ¿no? Claro, es algo que tú al final tiene un coste y un valor, la cosa que te estás tomando, pero es que tienes lo estás comprando de al ladito de casa, o estás trayendo un producto de primera gama que está en un nivel muy, muy, muy alto, y entonces pues la manipulación que está siendo por un experto y una persona que tiene conocimiento de del producto y de los sistemas de conservación, toda esta calidad que te da, además de la calidad del producto, todo esto te garantiza una cosa que al final no estás pagando lo mismo aquí que en cualquier otro sitio, aunque el valor del producto sea diferente. Claro, estamos apostando por el kilómetro cero, ¿no? Por el producto de proximidad. Más cercano. Porque hoy en día cada vez está más en peligro el kilómetro cero, porque cada vez, bueno, estamos comprando más en grandes superficies, en un producto, digamos, de una manera más fina, un poco más descuidado, ¿no? Que no está pensado para el humano como tal, ¿no? Sino como para alimentar en masa, ¿no? Sí. Y yo creo que debemos de poner en valor nuestro producto. Y como bien dices, es muy coherente el que hagas tú la compra en kilómetro cero, que eso demuestra por el interés que tienes por Córdoba, por su gastronomía, por su cultura. En fin, es una suma muy interesante, y que así podamos disfrutar de nuestra ciudad y de quienes la hacen más sabrosa, ¿no? En este caso, la hacen más sabrosa. Adri Díaz, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Ha sido un placer. En fin, espero que un día venga Mara también. Y Pachi, pues iremos a una cervecita, ¿no? Supongo. Sí, bueno, hoy que está lluvioso es día de oloroso, ¿eh? Además, mira qué poético, ¿eh? Ah, sí. Lluvioso, oloroso. Y vamos a traer una botella, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos encontrado nada de kilómetro cero abierto. Tenéis que pasar donde con nuestro amigo Juan. Pues ahí, la botellita. Sí. En fin, amigos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana de sábado. Gracias a Eduardo Casas, al JJ, por estar ahí en la producción del programa. Y le invitamos para que nos podamos escuchar el próximo sábado. Gracias y hasta pronto. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it.